Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Tarde o temprano iba a pasar del problema. Ajá. A ver, si son más en la Argentina, si acá en la ciudad de Buenos Aires son más todavía. Sí. ¿Vos pensabas que iba a tardar mucho en que este estudio se llenara de mujeres? Es complicado, yo sé que es complicado. Siempre es bueno saludar al prólogo de la primavera con flores, Mauro. Ah, bueno, ya te salió el cursi que tenés adentro con esa poesía rosarina. Pero hay que saludarlas bien. Que la tiró, bueno. Hay que agasajarnos. Exactamente. Por favor. Muy bien. Con regalitos. Bueno, ya no. Mirá, le salió la pide una virome que usted siempre me la pide. Ay, por favor, sabe que siempre las pierdo. Le salió la botinera que tiene adentro. Quiere un regalito, Natalia Palmeira. Bueno. Pero un regalito, un chocolate. Sí. Oh, mira, tampoco voy a pedir una Ferrari como Guandanara. Una barra de chocolate. No, Ferrari, yo lo único que le puedo ofrecer, el 4 de central, que lo recuperamos, que está jugando muy bien. Gran jugador, Ferrari. Muy buen jugador. Bueno, puede ser. Claro. Si tiene perfil de botinera, ¿por qué no Ferrari? Paulo no. Ferrari. Sí, viene y me ha ido ya de vuelta, pero epa, el mejor 4 del país. No, quiero decir, no creo que vuelva a Europa, o sea que a lo sumo podrá tener un chalecito en Fisherton, pero no me la imagino en Cortina d'Ampezzo, en un... Claro, cerca de vecina teniéndolo a George Clooney, como pasa con los que van a jugar al Milan, por ejemplo. No, no. Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Usted sabe de cuestiones internacionales? No, conozco Italia porque mi mujer es italiana, nada más, pero iba hasta por ahí nomás, no va a creer. Pero bueno, buen día, Natalia. Buen día, Mauro, buen día, Carlos. Bueno, y estamos recibiendo una nueva compañera que a partir de hoy se va a incorporar a trabajar con nosotros. Va a estar aquí formando parte del equipo de Sobre la Hora. Tiene muchísimos años de labor, bueno, muchísimos años, ya arranqué mal, ¿no? Y digo, tiene muchísimos años de una, claro, mujer, tendría que haber tiene hecho, mucha experiencia. Trabaja incansablemente desde hace tiempo en los temas periodísticos relacionados con nuestras organizaciones y con los temas sociales y políticos que nos vinculan todos los sábados. Se llama Corina Duarte y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy Buenos bien, días. Muy bien. ¿Platense usted? No. Platense. Es más, cuando el Frade nos une una misma, un mismo penal. Ya sé. La B. Hincha de Gimnasia. Hincha de Gimnasia. ¿Tripera? Sí. Del Mondongo. Un mismo pesar. ¿Del Mondongo usted? No. No. Del Mondongo no. Llegué a La Plata y estaba muy cerca de la cancha del Lobo, sí. Sí, esa estaba sí es la cerca realidad. Del bosque, digamos. Cerca del bosque, o sea, cuando llegué lo que se escuchaba los domingos era las canciones de la cancha de Gimnasia. Qué lindo. Lo cual, bueno, te va marcando un camino. Qué lindo. ¿Y cuándo llegaste? ¿Cuándo decís llegaste? ¿Llegaste de algún lado? Sí, en el 97 estudiar periodismo. Ah, mira. Ah, entonces no sos platense. Claro, ¿dónde no, pero tengo muchos, casi la misma cantidad de años platenses que... Es cierto. Que de Banderaló, que es de donde soy. A ver, por eso nos gusta eso, con Del Frade somos de eso, de todo Del Frade, de pintar la aldea. ¿De dónde sos? Banderaló. ¿Qué es eso? Un pueblo... Esta parte ya la tengo como grabada. Es un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en el noroeste de la provincia, en el límite de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, de alguna manera, en realidad te lleva como a Rufino por ese camino. Ah, claro. Así que de ahí, que es un pueblo de 1.300 habitantes. ¿Qué tiene cerquita Banderaló? Villegas. Ah, Villegas, claro. Y lo más cerca de Villegas, que es más conocido, es Junín. Claro. De Córdoba no mucho y de Santa Fe sí, tampoco. Junín, ¿cómo está Junín hoy? Hoy toca el Indio Solari en Junín. 100.000 personas se preparan. Vamos a preparar un tema del Indio. Hablamos con un tema del Indio, vos que te gusta tanto. Dicen que es el último recital que va a ser el Indio o no. Y no sé, no se sabe, ¿no? Dice que ha retomado. ¿Sigue? Sí, no sí. sé, pero da toda la impresión. Vamos a escuchar al Indio hoy, sí. ¿Cómo lugar no? de viento, Corina, ese. Sí. Es una geografía con mucho viento. Sí. Mucho viento, muchas hojas también en la muchas geografía. Hojas, ahora, muchas hojas. Eso es más que nada últimamente. Claro, vos mira, vos vas a la poesía y la otra te tira el negocio agropecuario. Sí. Vos le decís mucho viento. Mucho viento. Y muchas hojas también. Muchas hojas. Y ahí mucho chacarero en 4x4. Sí, bastante. Mucho chalet. No a los Fisherton, pero bueno, con más la geografía de la pampa húmeda. Qué lo parió, cómo ha crecido el campo. Y después le vamos a preguntar etimológicamente, Corina, ¿qué quiere decir? Ah, Corina, no sé, pensé que me ibas a preguntar Banderaló. Claro, no. ¿Qué quiere Corina. Decir Banderaló? Banderaló es bandera en la loma. Claro, me imaginaba que tenía que ver con eso. Nada demasiado creativo, pero... No, de Corina. Yo, la única Corina que conozco es Villa Corina, que es un lugar no demasiado agradable. Después ahí se lo en vamos la Avellaneda. Debe tener una vuelta. Ah, pobre, tengo muchos amigos en Corina, así que... pero te lo regalo, hay que pasar ahí. Después de las 11 de noche, 11, claro. Hay que y entrar. De día tampoco hay paso. Hay que entrar a Corina, No, no. Te no. piden pasaporte en la puerta, los muchachos. Bueno, que tenemos un programa muy intenso hoy, ¿no? Porque la verdad que la producción ha preparado muchísima cantidad de información, tenemos muchas notas. Hay un informe que me dijeron, está bárbaro, sobre la situación del Teatro Colón, que esta semana tuvo, una vez más, un pico de tensión cuando un conjunto de trabajadores, varios de ellos delegados, fueron despedidos, así como lo escuchás, ¿eh? Pedro Pablo García Caffi, el ex integrante del Cuarteto Supay, sí. Es el director del Colón, no le tembló el pulso para firmar la cesación en los puestos de trabajo de varios laburantes, entre ellos delegados. ¿El del Cuarteto Supay trabaja para Macri? Sí, señor. Es el director del Teatro Colón. Se acaba de sorprender usted, mire usted. Mire cómo lo sorprendo. Usted tiene sus parlitas en Santa Fe, ¿por qué no acá en la ciudad de Buenos Aires? En Santa Fe, una larga lista. Bueno, también las hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a contarles esa historia con un informe que realizó nuestro equipo de producción, en donde van a escuchar todas las voces, pero fundamentalmente el relato de los laburantes que te cuentan qué es lo que está pasando en nuestro Coliseo argentino, el primer Coliseo argentino, tan vapuleado por las políticas públicas. Pregunta poética y por lo tanto inútil si usted quiere, pero me gustaría hacerlo. ¿Qué hace que un tipo pase con su alma desde el lugar del Cuarteto Supay al espíritu de Macri? ¿Cómo es ese viaje? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de sismosidades tiene el espíritu y la época? Uh-huh. Para hacer desde Cuarteto Supay a Macri. Sí, incluso hablando... No es ninguna condena, pero es simplemente una pregunta. Quiero saber cuáles son las estaciones que le hicieron girar a la esquina. Sí, pasa que esta semana, viste que murió el Chango Farías Gómez. Sí. El Chango es un tipo, para los que somos, los que tenemos sangre santiagueña en las venas, es un tipo como los Carvajal. Claro. Muy emblemático de lo que ha sido el folclore, sobre todo la nueva etapa del folclore. Un tipo muy querido, además. El Chango tuvo su paso por la función pública durante el menemismo. Durante el menemismo, sí. Y eso le generó muchos cuestionamientos al Chango Farías Gómez. Pero el tipo, pues es que se supo diferenciar, aún siendo integrante de un staff, de un gabinete ligado al menemismo, supo marcar diferencias con sus actitudes y con una temprana renuncia luego de cuestiones que no lo convencieron. Creo que eso también lo recompuso en parte con su militancia en el peronismo, un tipo que ha estado exiliado, que ha peleado mucho. Y bueno, y hoy la vida lo encontraba también cercano o próximo a las políticas públicas del gobierno de Cristina Kirchner. Pero yo creo que eso, en parte, tiene que ver con las actitudes que vos tomes más allá de la función que ocupes. Yo es lo que siempre digo. Ahora, perdóname, pero sí. Caffi no solo es funcionario de Macri, sino que te firma un decreto para echarte 8 de No, llegado. Por eso, o sea, eso es complicadísimo. Hay una consecuencia... Una cuestión del comportamiento, porque lo que nosotros siempre decimos es, especialmente hablando de medios de comunicación, que uno no tiene nunca la culpa de los patrones que tiene. Exacto. Uno trabaja generalmente donde puede. Si uno labura en el grupo Clarín, probablemente no sea igual que Mañeto. Exacto. Si uno labura en el grupo Vila, no sea igual a Daniel Vila. Me parece que esa es una diferencia que hay que hacerlo, y obviamente que también responde a este muchacho que era del Cuarteto Supay, pero después... ponerte a hacer este tipo de cosas, yo ya lo identifica con algo más que un lugar de laburo. No, totalmente. Que encuentra el tipo. Así que vamos a poner una mirada sobre esta cuestión. Vamos a hablar también sobre un tema que propusiste vos, Nero, y que está fuera de agenda, relacionado con la situación en Andalgalá. Sí. Tirame un párrafo de eso, porque me parece que eso es lo En Andalgalá, en las últimas 2 semanas se produjeron muchas movilizaciones Vos sabés que en Andalgalá... Ocultas, ¿no? Absolutamente, porque allí se produjo una fusión de mineras, ¿te acordás? De lo que se quería hacer con el yacimiento de Agua Rica, que era una empresa canadiense que no se sabía bien quién era, y en definitiva terminó siendo uno de los tantos negocios de la minera bajo la lumbrera que llegó al país a mediados de los años 90, uh-huh. que le había prometido a Andalgalá 4.000 puestos de trabajo, y hoy terminan siendo 4.000 los que están desocupados en Andalgalá. Y hubo muchísimas movilizaciones, hubo represión a la emblemática Asamblea del Algarrobo, y es muy interesante charlar de estos temas, porque lo que hoy en el mundo que está crujiendo en la cuestión financiera, lo que vuelve a tener un gran valor es el oro y los metales. Y la minera La Lumbrera anunció que se ha fusionado con Agua Rica, tiene cada vez más poder, y la represión para con los que son los integrantes de la Asamblea del Algarrobo es cada vez mayor. Así que me parece que este es un tema que excede largamente el límite de la provincia de Catamarca y nos vuelve a poner en el mismo tema de lo que fue Jujuy. ¿Hasta dónde los empresarios hoy en provincia son mucho más fuertes que los poderes locales, que las policías locales, y se meten directamente a hacer cosas porque tienen venia de negocios permitidos por la Casa Rosada? La reunión de Mendiguren diciéndole loas a la Presidenta de la Nación es confesión de parte, relevo de prueba. Le dijo de Mendiguren que nunca habían estado tan bien como ahora. Con lo cual queda claro que es un gobierno, más allá del discurso, que juega, como dice la propia Presidenta, para que lo que más tiene, más gane. Y me parece que lo de Andalgalá tiene que ver con esa lógica. Vos sabés que estaba viendo ayer un documental en el cual se le hace una entrevista, en realidad, que está en el periódico de La Vaca, en Decimú, que le hacían al fiscal Roberto Gómez, ajá. que es el fiscal que actúa, bueno, en Tucumán, también toda la zona de influencia, en realidad, de la minera. Y él decía que lo que hay es justamente esto, que las empresas mineras, el poder es transversal a cualquier partido político, pero no a cualquier ideología. Claro. Entonces, marcaba eso porque las actuaciones son todas iguales. Y marcaba los diferentes puntos del país en los cuales pasa lo mismo con gobiernos radicales, peronistas o del Frente para la Victoria. E incluso socialistas, porque el... Que Rosario tiene mina, lumbrera, no. No, en Rosario tenemos... Tienen mujeres, dicen ustedes. De qué forma, de qué calidad y de exportación. Pero más allá de eso, la minera bajo la lumbrera saca toda su exportación por el puerto privado de Terminal 6. Claro. Que está en Puerto General San Martín. Así que es muy interesante ese tema, porque, insisto, a mí me parece que tiene que ver con esto que decía Corina, una matriz que atraviesa a todos los sectores políticos, que lamentablemente juegan como subordinados uh-huh. ante el poder económico. Otro de los temas, que es un tema de perfil político y que vaya si tiene que ver con la necesidad de discutir en la Argentina cómo cambiamos la matriz distributiva, es a partir de una iniciativa oficial la discusión sobre la ley de tierras. Hay un laburo de Claudio Lozano que esta semana distribuyó su equipo de prensa con Virginia Lajam a la cabeza, brillante, que demuestra cuál es la foto hoy de la transnacionalización de la tierra. Porque en realidad él dice, no se trata de extranjerizar, acá se trata del capital, que es transnacional, y en manos de quién está la tierra, en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Tiene datos realmente muy precisos, porque habla de cantidades de hectáreas en las cuales están loteadas buena parte del territorio de nuestro país. Y esa es la foto de hoy, con lo cual cualquier legislación que se apruebe de aquí en adelante, por más progresista que sea, no va a tocar esa situación. Es decir, hay un principio de no retroactividad de las leyes que impide, a menos que sea explícitamente una ley pensada para revisar el pasado, como ocurre con algunas situaciones ligadas a los derechos humanos, que impediría que eso se tocara. Porque, como lo dijo la Presidenta en algún momento presentando el tema, nosotros no es cuestión de afectar los derechos jurídicos que ya tienen adquiridas las empresas. El tema es, en muchos casos, cómo llegaron a adquirir esos bienes, de qué manera llegaron a ser propietarios, grupos empresariales con capital transnacional de cientos de miles de hectáreas en la República Argentina. Así que también vamos a ponerle una mirada a esta cuestión, Carlos, Corina y Nati, en función de cuál es el trabajo que hizo Claudio Lozano al respecto. Y después, bueno, otra de las discusiones políticas, no digo que menor, pero me parece que a la hora de analizar la problemática de la Argentina, indudablemente tiene mucho que ver con la coyuntura electoral, es la famosa discusión por la boleta única. De esto también vamos a escuchar qué piensan algunos dirigentes del Frente Amplio Progresista. Pero me quería detener en el en el tema que yo me imagino, más allá de todo esto que planteé, a todos nosotros, a los que están acá en esta mesa, a los que están del otro lado del vidrio, y por supuesto a los que están ustedes en sus casas escuchándonos, nos impregnó a lo largo de los últimos días, y que está relacionado con la resolución de un caso que la semana pasada nos conmovía a todos, y que esta semana no solo nos conmovió, sino que nos generó la enorme desazón de encontrarnos con la culminación de la peor forma. El caso Candela, me estoy refiriendo, esta chiquita de 11 años que había sido secuestrada la semana pasada y que lamentablemente a mitad de esta semana apareció muerta en un, iba a decir en un descampado, pero si vos supieras, vos no, no sé si alguno conoce esa zona. No. Es una esquina expuesta a los ojos de centenares de miles de personas que pasan por la autopista del oeste todos los días, porque está apenas a escasos 50 metros de la autopista del oeste, menos también. Es un baldío de los que uno puede ver cuando va por las autopistas de Gran Buenos Aires. Del otro lado de la autopista tenés el centro comercial más grande de la zona oeste, está el Plaza Oeste Shopping. Es un lugar hipertransitado, a donde indudablemente... Discúlpame, pero eso enfrente, esto del enfrente, shopping. Enfrente. Enfrente donde apareció el cuerpo. Exactamente. Ahí, en un descampado, en un baldío, digamos, sí. Que había allí en medio de unas bolsas de basura, sí. Dentro de tres bolsas de consorcio, y muy bien dispuesta, lo que hace suponer que se trató de un trabajo hiperprofesional, encontraron el cadáver de Candela el miércoles alrededor de la... Ahora, en esa zona se había hecho rastrillaje. Pensemos esto. Sí. 1.600 efectivos de la bonaerense. Dos helicópteros. Más de 40 perros entrenados. Todo el poder político movilizado. Intendentes, el gobernador. La presidenta recibió el lunes a la noche la mamá en la casa rosada. Y fueron dos cartoneras las que revolviendo basura encontraron el cuerpo de la chica. Indudablemente esto habla a las claras o de una ineptitud e ineficacia policial de la que uno ya no está sorprendido, o de una complicidad, lo cual sería muchísimo más grave aún, de efectivos o ex efectivos de la policía para montar una suerte de zona liberada en el momento en el que se la secuestra, para el lugar en donde la tuvieron retenida, se calcula que casi durante una semana, y para la disposición del cadáver en un lugar de tanta exposición pública, ¿no? Es terrible, yo creo que es un caso que... A ver, es un caso que uno que hace periodismo policial pone una bisagra no solo en las temáticas policiales, porque acá cuando se demuestre lo que en Off the Record te están contando muchos investigadores de los vínculos que había entre algunas bandas de narcos, la policía de Zona Oeste y los secuestradores de Candela, les va a poner los pelos de punta a más de uno. Pero no solo en este campo marca una o pone una bisagra, también en la forma en la que se maneja el crimen organizado en la Argentina. Me decía el otro día un ex narco y está preso nuevamente por narcotraficante. Una fuente que nosotros tuvimos en el libro País Narco con Carlos, no voy a mencionar porque él no tiene ningún problema en decirlo públicamente, se llama Mameluco Villalba. Me decía el otro día, rompieron con todos los códigos. Vos no matás a la hija del más hijo de puta de tus enemigos. No se lo haces. Esto es una ruptura absoluta de código. A él no le cabe duda de que detrás de esto está el poder narco. Él los conoce muy bien. Me refiero a Mameluco, porque son gente surgida del sector de las villas donde él operaba cuando fue el rey del narcotráfico de la zona oeste. ¿Los conoce muy bien a quién? Conoce muy bien a las bandas que operaban en esa zona, de la cual se supone puede haberse desprendido el grupo que vengó una situación en la que podría estar relacionado gente ligada a la familia de Candela. ¿Formaba parte de esos grupos? Es aventurado decirlo de esta manera, pero había vínculos entre gente ligada a los grupos narcotraficantes de Villa Corea, de Villa 9 de Julio y sectores ligados a la familia. Sí, es raro que haya terminado así este caso, porque aparte la nena estuvo una semana encerrada, pero se encontró que le habían dado de comer bien, que la habían cuidado, que no la habían atado. Es más, hasta se llegó a decir que ella transitaba libremente por donde estaba secuestrada, ¿no? Sí, porque no había ningún golpe, no había raspadura. Exacto. La única raspadura se ve que vino post-mortem, que tenía que ver con algo que tenía en la frente. Sí. Según lo que decía, por lo menos que salió trascendido lo que decía el autor. Por eso, justamente, algo tuvo que haber pasado para que se llegara a este desenlace. Sí, sí, y habla a las claras también de que de ser así, tal como dice Natalia, cosa que suscribo, porque además lo hemos investigado a lo largo de esta semana, es muy probable que la chiquita conociera, aparte de la banda que la tenía secuestrada, lo cual sería terrible. O sea, es una historia muy macabra que tiene muchísimas aristas, pero la que nos interesa particularmente, por lo menos a mí, ¿no?, desde el programa, una tiene que ver con el análisis de la vinculación policial con el delito. La bonaerense es una caja de Pandora. Nadie, absolutamente nadie en los 20 y pico de años, casi 30 que tenemos de democracia, se animó a meterle en serio el cuchillo. Hubo una reforma, tal vez la más profunda fue la que encaró León Carlos Arlañán, y desgraciadamente no pudo profundizarse demasiado, porque claro, son 70.000 hombres. Es un ejército de ocupación la bonaerense. 70.000 activos. Activos. Más todos los retirados que tenés. Que uno supone. Claro, dando vueltas. Que uno supone. Existiendo, habiendo existido el caso Jorge Julio López, uno supone que hay todavía esbirro de Checolás dando vueltas por el territorio bonaerense. Entonces, es realmente el tema para cualquier persona, dirigente político que quiera encaramarse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si vos no tocás, si vos no metés mano ahí, no podés gobernar. Te gobiernan ellos. Parece duro lo que uno dice, pero vos fíjate qué parábola macabra. Ayer cayó una banda de secuestradores extorsivos. Esto fue, no sé si está en los diarios de hoy, supongo que alguno lo mencionará, que estaba liderada por un efectivo policial de la Comisaría Primera de Avellaneda. ¿Sabe de qué laburaba? Era el chofer de Fanciotti, el que mató a Costecchi y a Santillán. Sí, está condenado a perpetua por eso. O sea, el cana que le manejaba el auto al hijo de mil puta asesino de Fanciotti, hoy, te estoy hablando de 10 años después, lideraba una banda de secuestradores. Eso, y lo digo incluso tratando de buscar la forma de que los policías honestos, que seguramente hay, porque los hay, y son tipos que indudablemente exponen su vida, se arriesgan, tienen una vocación solidaria de defensa de la vida del prójimo. Bueno, a eso no me estoy refiriendo. Pero desgraciadamente esto es la bonaerense. Y es la carta de presentación reiterada que nos presenta a la sociedad que vive en la provincia de Buenos Aires, muchas veces tratando de encontrar en su fuerza policial la contención necesaria para evitar que te afanen, que pongan en peligro la vida tuya y de tus hijos, y desgraciadamente están del otro lado. Ayer hablábamos con Pablo Echarri, que es un tipo, la verdad que yo lo conozco de Avellaneda, porque es de ahí, de Avellaneda. Es un tipo bárbaro, un tipo muy piola, que no se la cree, más allá de la fama y del reconocimiento público que tiene. Y Pablo se acordaba de lo que había pasado con su papá. ¿Se acuerdan? En el año 2002 lo secuestran al padre. Dentro de la banda de secuestradores del padre había ex policías. Y él contó algunas cosas, otras las reservó para el off, pero que ponían a las claras y evidenciaban de qué manera, la única manera de tener acceso a los secuestradores era a través de policías y por líneas extraoficiales. Tipos que indudablemente no solo sabían quiénes estaban detrás del secuestro, sino que hasta sabían dónde estaba secuestrado, y que jugaban de intermediarios, seguramente con algún afán. Pero esto pasa. En ese momento vos no pensás en otra cosa que en salvar la vida de tu viejo. Me imagino la situación de Pablo. Uno se pone ahí y dice, bueno, está bien, vamos, hagamos lo que haya que hacer, yo quiero que mi viejo se salve. Y yo imagino que estaría en una situación aún más comprometida si se tratara de mi hija o de mi hijo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esa es la policía que tenemos. Por ahí cargo mucha tinta, pero Jorge Julio López, Miguel Bru, ayúdame. Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti, que la federal, Luciano Arruga, que es la bonaerense. La puta. Y nos faltan muchos nombres. Arrancá, si querés, con Ingeniero Budge, en la década del 80, la masacre de Budge, cuando matan a tres pibes que estaban... No, incluso ahora mismo se cumplen 20 años del asesinato de Regino Mothers, ahora el 6 de septiembre, ¿te acordás que para nosotros claro. Es un caso emblemático del surgimiento del narcotráfico en las provincias, como fue en la provincia de Córdoba, y quiénes son los matadores? Policías reciclados de la dictadura dentro del poder político provincial, el de Angelós, nada menos en su momento... porque Mothers estaba denunciando el inicio de la democratización del narcotráfico en la provincia de Córdoba. Creo que estas cuestiones, estas matrices, se dan en todas las provincias, no solamente aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Y después está lo otro, que me parece que es interesante para que nuestra gente se prenda, si tiene ganas, de esto que decíamos, incluso balbuceábamos el sábado pasado, Mauro. ¿Por qué nos conmovió tanto el caso Candela? Yo sigo insistiendo que para mí... el momento de mayor conmoción es porque se termina aquello que era un imperativo moral categórico que teníamos todas las clases sociales alguna vez en la Argentina. Uh-huh. Con los chicos no, decíamos. Después se volvió consigna política en su momento. Con los chicos no. Ahora sabemos que también la perversión del sistema hace con los chicos uh-huh. también sí. Y lo otro, se habló mucho del rol de los medios de comunicación sobre esta cuestión de estar informando prácticamente lo mismo y en forma simultánea lo que hacía la policía por un lado y por el otro lado el Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial, ¿por qué suministraba primero la información a los medios de comunicación antes que producir la investigación que debía hacerse? Porque eso también formaba parte de una Argentina que alguna vez conocimos. El Poder Judicial tenía algo que se llamaba secreto de sumario. Y uno no se enteraba, como aquí, por ejemplo, cuando apareció el cuerpo de Candela, apareció esa grabación extorsiva. ¿Quién se lo dio del Poder Judicial? ¿Por qué al Poder Judicial le era más importante aparecer por televisión que hacer la investigación para que aparezca Candela con vida? Eso fue también muy elocuente. Más que el rol de los medios, cuestionó a un Poder Judicial que le interesaba más estar en televisión que producir la aparición de Candela. Mucho para decir al respecto, ¿eh? Está la foto de Scioli al lado del cadáver en la escena del crimen, que también me pareció patética la forma, el lugar. ¿Qué es bueno, lo que dijo Darín con absoluta claridad? A las claras. Pero volvemos sobre este tema en un ratito. ¿Te querés comunicar con nosotros? Lo podés hacer. Nati, tenemos dos vías de comunicación. Así es, si querés dejar tu mensaje en el contestador 4535-5999. Si querés hablar con alguno de nuestros productores, 4535-5900. Fiesta Ricotera, hoy en Junín. Ahí estará toda la parcialidad del Indio Solari que toca en Junín para mi hijo Ariel. Un tema del Indio Solari para arrancar la mañana. Thank you. cuando escapas en tu traina en 5-6 intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasado 2 meses nos consolarán. Llorarás con un Vuelo 956, el Indio Solari. Norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Treinta y cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana. Es difícil abordar este tema. La situación generada a partir de la conmoción que nos generó, que nos provocó a todos, el tema Candela, la resolución más drástica, el final más trágico, el que uno nunca quiere contar en los medios, indudablemente nos obliga a repensar muchas de las cosas que se hicieron y se dijeron a propósito de lo que ocurrió, de lo que pudo haber ocurrido. El rol de los medios, claramente. La comunidad movilizada en torno a una situación que uno imagina complejísima, ¿no? En donde, por un lado, hay que proteger a esa familia que está golpeada por una situación tan tensa. Por el otro, gente del barrio señalando a los vínculos que esa familia puede tener con sectores del delito, un clima muy complejo. Alguien que seguramente en una situación política distinta, en otra Argentina, pero tuvo el coraje de ponerse a la cabeza de una reivindicación y de una demanda popular por justicia, en el caso de un crimen horrendo, también como fue a principios de los 90 el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, me parece muy atinado para que con una mirada propia, con su visión, desde un lugar, el lugar que ocupa como referente social y religiosa, nos ayude a desmenuzar algunas de estas cuestiones. Se llama Marta Peloni y ha tenido la enorme amabilidad de atendernos en esta mañana de sábado. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, un gusto. Hola Marta, ¿cómo estás? Un gusto volver a hablar con vos. Recién el que te presentaba era nuestro querido amigo Mauro Federico, está también aquí Corina, Corina Duarte con nosotros. Acá estamos escuchándote con mucha atención. Mauro. Porque queríamos esto, que nos ayudes a poner una mirada sobre esta situación. Vos sabés que nosotros no somos investigadores, nuestra organización de infancia robada, pero sí, porque somos un poco creíbles en el país, mucha gente nos llama, mucha gente nos aporta datos. Y bueno, ayer en todos los mails sobre estos temas que recibí a través de internet, he tenido comunicación con medios de comunicación que son investigadores, y por razones obvias no voy a dar el nombre, pero sí decir que a la audiencia que hay que investigar. ¿Por qué digo que ahora la tarea es de investigación si realmente queremos descubrir qué pasó con la muerte de Candela? Hay datos muy interesantes porque ya está centralizado esto en torno a la familia. Creo que a esta hora ya lo que se aportó es evidente que hay una relación con la familia. En primer lugar, que la mamá, por eso digo hay que investigar, esto no es una prueba, pero sí es un dato muy interesante de gente seria. La mamá habría trabajado en la policía. La mamá de Candela. Sí, te cuento, la mamá era agente de tránsito, o sea, era lo que vulgarmente nosotros llamamos los zorros grises. Ah, perfecto. En la municipalidad de San Martín. Sí, exacto. Uh-huh. Ahí está. Entonces no es la policía, sino la municipalidad. Exactamente. Trabajaba, trabajaba en una tarea ligada justamente al control de tránsito, acompañada siempre por policías, porque vos sabés que son trabajadores municipales, pero tenía mucho vínculo. Claro, quizás por eso dijeron policía o con la policía. El otro dato, que la tía de Candela, no sé si es pasado o presente, pero tenía pareja con un narcotraficante. Así es, que había sido incluso participado y víctima de secuestros extorsivos. Exactamente. Y que la deuda sería de 200.000 euros. Es mucha plata. Es mucha plata si es verdad esto. Hay que investigarlo. Entonces yo creo que el entorno está ahí. ¿Y por qué digo esto? Es subjetivo, es una intuición, es todo lo que estamos haciendo los argentinos en estos momentos, ¿no? Tratando de dilucidar por dónde habría sido la muerte de Candela. Y a mí me parece que llama mucho la atención que la mamá se haya dirigido directamente, ha sido mutuo el acercamiento, a Scioli y Scioli a ellos, a la familia. Habló con la presidenta, ¿qué le dijo? ¿Qué datos aportó? ¿Qué sabía? ¿Pidió dinero? ¿Pidió que la ayuden a pagar? ¿Qué pasó? Yo no, eso no sabemos, pero sí que ha habido una preocupación del gobierno provincial, cúpula, Scioli concretamente, para estar al lado de esa familia. Falló la policía, falló la investigación, no hay profesionalismo, hay imprudencia de los medios, se asustaron, ¿qué pasó? Sí, sí. Igual digo, con observando esto que vos decís, el profesionalismo también se demuestra en situaciones en las cuales, mejor dicho, la falta de profesionalismo, pero decía, a mí me pareció aberrante, y lo digo también haciéndome cargo, más allá de la persona del gobernador Scioli, sacarse una foto al lado del cadáver en la escena del crimen. No sé, o sea, si vos necesitas una foto, anda al velorio. Sí, pero ¿sabés qué, Carlos? Ese es un mensaje. ¿Qué quiso decir él? Sí. Que nosotros lo interpretamos en otro sentido. Pero el mensaje para mí de él tuvo una intencionalidad. Yo creo que no. Las mafias están enquistadas en el poder, en el poder político, en el poder policial, y son crímenes estos organizados. Entonces no es fácil hacer frente a esto. No nos olvidemos que las mafias del crimen organizado financian campañas políticas. Es todo un entorno que, por eso digo, hay que investigar, si queremos que se sepa la verdad. Marta, dos cosas. Esta semana cuando tuvimos la suerte de charlar por Radio Universidad de Rosario, vos me dijiste una frase y una pregunta que a mí me gustaría compartir con toda la gente. A ver. Porque vos me decías, ¿hasta qué punto hay naturalización de parte de grandes sectores de la sociedad con esta idea de que los chicos terminan siendo consumidores consumidos? Que el cuerpito de los pibes termina siendo exhibido como mercancía desde que son muy chiquitos, y que eso se exhibe. Y vos me decías una pregunta que es interesante. Vos decías, ¿cuánto nos va a durar la conmoción por el caso Candela? Sí, sí, me gustaría que le cuentes a la gente ese pensamiento que hace. Porque, me parece porque lamentablemente los argentinos tenemos historia en esto, somos emocionales. Yo recuerdo haber sentido esa emocionalidad y haberla vivido con toda la connotación que política que tuvo a posteriori el triunfo del primer triunfo de futbolístico que tuvimos con Maradona. Y así podríamos decir incluso la guerra de las Malvinas, la gente entregando joyas, entregando. Yo creo que eso ha sido. No ponemos la cabeza para analizar nada, somos emocionales cuando la emoción prima sobre la racionalidad. Y bueno, tenemos estos resultados, que todo queda. Porque no nos comprometemos. Es decir, el que obra emocionalmente es muy difícil que se comprometa si no tiene después un discernimiento y un compromiso. Lamentablemente es así. El tema, a mí me preocupa mucho el tema de la naturalización de todo aquello que nos destruye. Sí. Por ejemplo, este tema que vos estás hablando, del exhibicionismo, de las criaturas, un programa como Tinelli. Nosotros, te decía el otro día, en nuestras capacitaciones decimos los programas televisivos prostibulares. Son verdaderos prostíbulos, donde exacerbamos la sexualidad de las criaturas. Cuando nosotros sabemos que la construcción del género con la sexualidad es un todo. Y fíjate vos lo que cuesta formar la identidad en una personita, en un adolescente. Entonces, cuidado con naturalizar ciertas temáticas que nos destruyen como persona, como ser humano, como sociedad. Y después, no digamos, es normal lo que es común. Es común que sucedan estas cosas, pero no podemos decir es lo normal. Claro. ¿Te das cuenta? Totalmente. Sí, sí. Ahora, me interesa también, Marta, Mauro te habla. Sí, Mauro. Poner una mirada sobre el tema de la reacción popular, porque yo la verdad que me acuerdo, incluso me tocó cubrir alguna de aquellas marchas de silencio históricas en donde miles de catamarqueños se volcaban a las calles con un liderazgo que me parece que estaba más puesto en la consigna de intentar, a través de un método pacífico, como era una marcha del silencio, obtener una respuesta acerca de lo que había ocurrido, quiénes eran los responsables del crimen de María Soledad. ¿Cómo viste la reacción popular de los vecinos, del pueblo de Hurlingham, que esta semana se mostró compleja, ¿no? O sea, hubo violencia, hubo agresión. Sí, y bueno, yo creo que con la misma terminología que dijimos, estábamos hablando con Carlos anteriormente, una reacción emocional, porque la violencia también es una reacción emocional. La agresión muchas veces es ciega. La indignación, la bronca te lleva a que procedas con violencia y con agresión. Es emocional. Comparado con lo que vos me hacías referencia de la época de las marchas de María Soledad, ahí detrás de ese silencio había toda una construcción social, porque nos reuníamos los vecinos, se reunían los periodistas, teníamos contactos, todo por detrás, en el sentido de trabajar no a la vista de la sociedad en sí misma, a través de los medios y mucho menos de quienes lideraban el gobierno en ese momento. Pero había una construcción, había un sentarse a pensar, no era salir a la calle por salir a la calle, que es lo que generalmente se hace en las explosiones sociales, salvo los dirigentes o los líderes que tienen una conducción pensada. Pero es muy difícil llevar una masa adelante cuando no hay contención. Claro. Es complejo, ¿no? Es complejo. Es muy complejo, muy complejo. Marta, sí. Lo otro que quería compartir con vos, porque hace una semana vos estuviste en Santa Fe, en donde sí. Se hizo la primera reunión de esto de infancias robadas. Sí. Y hubo una frase que a mí me conmovió, que nos lo dijo una gran amiga que tenemos en el norte de la provincia, Cristina Díaz, que es médica del Hospital de Reconquista. Ella me decía que en algún momento determinado alguien dijo con absoluta claridad que si se combate en serio a la trata de chicas, se caen gobiernos provinciales. Pero por supuesto, de eso yo estoy convencida. Fíjate, Carlos, que aquí en Corrientes, que ametrallamos, podríamos decir así, hablando con una palabra demasiado fuerte, al gobierno, porque había cambiado la policía que nos estaba trabajando muy bien con respecto al gobierno anterior de Corrientes, el ministro de gobierno, esto me cuenta un albañil, no es chiste, dice, el que financia las refacciones del prostíbulo más grande de Corrientes, el VIP, es el ministro de gobierno. Entonces, como lo dije al aire, al día siguiente tenía el llamado del ministro. Le digo, yo lo único que le voy a decir, ministro, es de que yo no miento, y si digo esto porque tengo la prueba exacta. Nada claro. Más, no le contesté más nada. Se cayó, dijo, bueno, hermana, solamente le digo esto, que usted está hablando de más, y bueno, y cortamos. Esto es real, más allá de que pueda discutir de que no, que diga la prensa que no es verdad. Así es, se cae en gobierno si esto desaparece. Ahora, lamentablemente está la fachada que algunas provincias hacen de sacar una ley o un decreto de que se cierran los prostíbulos porque somos un país abolicionista. Y resulta que, por otro lado, hacen la vista gorda con los privados. Claro. Estamos jugando a las escondidas. Marta, te agradecemos mucho este contacto con nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Hasta siempre. Adiós. Nos vemos en corriente esta semana, Marta. Un abrazo muy grande. 47 pasan de las 8. Yo antes de cerrar el bloque, quería compartir con ustedes algo que también fue objeto de análisis y me gustaría un párrafo nuestro, que es el tratamiento que le dieron los medios al caso Candela. Porque hubo una forma, yo te diría una vez más, disruptiva y absolutamente irrespetuosa en el tratamiento que le dieron los medios, sobre todo los medios electrónicos. Vamos a escuchar varios testimonios. Arrancamos con el de la mamá de Candela, que también es un personaje interesante en esta historia. No es un problema policial este, no va a serlo, pero me gustaría que pusiéramos en contexto y escucháramos este resumen. Y hace un ratito, precisamente, le hablábamos de la desaparición de una menor de edad de 11 años en Hurlingham. Candela Sol Rodríguez, que el pasado lunes, minutos antes de desaparecer, se despidió de su mamá yendo a la parroquia San Pablo Apóstol. A partir de allí, sus amigas vieron que no llegaba y llegaron hasta el domicilio de Candela. Allí comenzó esta búsqueda desesperada de Nancy, su mamá. Se la llevaron a las 3 de la tarde y no tengo noticias de ella, y no aparece y no la podemos encontrar por ningún lado. Tiene 11 años, es una criatura, es abanderada, va a scout de San Pablo, es una nena buena, es buena hija, nunca se fue. Hoy se cumplen 7 días de la desaparición de Candela Rodríguez, la niña de 11 años que desapareció a pocos metros de su casa en la localidad bonaerense de Hurlingham. Otro día más buscando a Candela. Hay un montón de informaciones que no son correctas. Buscamos a Candela, no mezclemos las cosas porque acá no hay nada. O sea, busco a Candela, me robaron a mi hija, la estoy buscando. Señora, nada más que eso. ¿La tienen secuestrada en algún lado? Esto no pienso, estoy segura. Porque si no, mi hija estaría acá. Me llega toda la buena onda que me tiran, me llega. Me llegan todas las oraciones, todas las cosas que ustedes me mandan de buena onda, me llega. Lo malo no me va a llegar nunca porque no van a poder conmigo. Nosotros estuvimos trabajando con la policía toda la noche. Yo no dormí, no dormimos, nosotros estamos toda la familia esperando. Candela, te quiero hablar a vos, hija. Yo sé que vos me estás mirando, mami. Yo te puse crédito en tu Nextel, mamita. Mandame un mensaje, llámame, hija. Yo sé que te voy a encontrar. Tenemos exactamente lo mismo, pero ¿a vos qué te parece? ¿Voy, me tiro de la cama y lloro o salgo y la busco? El ministro me acompaña, me apoya, puso toda la policía. Calle me está ayudando, anoche vino, ustedes lo vieron, el fiscal. Las personas que la tienen me están mirando y saben que no van a poder conmigo. Carola. Saben que los voy a encontrar y la voy a encontrar a mi hija. Saben que los voy a encontrar. Me conocen, saben quién soy yo. Durante varios días se buscó con insistencia a Candela, incluso se ofreció una importante recompensa, pero no se la pudo encontrar. Recién esta tarde apareció su cuerpo sin vida en la zona de Hurlingham. Nos llama tanto la atención que, entre las 3 y las 5 de la tarde, para ser amplios en el horario donde apareció esta bolsa, que ningún vecino haya visto absolutamente nada. Tanto nos llama la atención de eso como que ningún vecino, un día feriado, que fue el día que desapareció Candela, a las 3 de la tarde, haya visto cómo se la llevaron. El reconocimiento fue automático por parte de la mamá. Esto también se sabe. El gobernador Scioli estaba al lado, el ministro Casal estaba al lado. Una nueva llamada extorsiva que aparentemente no fue la única. La persona con la que hablan se supone que no es la mamá, es una mujer, una voz femenina, y sería una tía de Candela. Esto, por supuesto, en potencial es lo que tiene que determinar quienes realmente saben hacer esto, que es la justicia. Pero el llamado hasta el momento es una pieza clave de la investigación, porque es en donde se escucha a una persona que está involucrado en el secuestro de Candela. Y hace, como decíamos, una clara referencia al papá. Pregúntenle al papá por el dinero. ¿Hubo más llamados extorsivos como estos anteriormente a la desaparición de ella? Yo lo único que les quiero pedir que no hablen por hablar, que no digan cualquier cosa. No, que se pongan en lugar de una madre que le mataron la hija, nada más. Por eso, Carola, a ver, no hablemos cualquier cosa. Esto no fue un secuestro, hubo un mensaje. Vos conocés el... Bueno, pero vos conocés... Las madres están muy dolidas, quiero que respeten el dolor de su mamá. El que es padre, saber lo que es el dolor de enterrar un hijo. Pero no va a haber más, Candela, porque la lucha va a seguir. Todos vamos a seguir para que esto no vuelva a pasar. Manzano en la nada, y qué dirán las sombras de todo tu regreso. Tu ser sin querer se abrirá de la luz, se irá sin saber que lo amaban. Deambulan los perros en busca de agua, y cómo pasa el tiempo sin fuego, sin fuego. Ángel de los pobres, pequeño amonía, algo tiene un ensueño en este insomnio. Tu ser sin querer se abrió de la saber que lo amaban. Ya dejaste tu día buscando las moras, hablando de los niños que escriben en el cielo. Apocalipse de aire, termina todo ese oro en tus bolsillos, perdido en el mundo, tu ser te dolerá al fin. Ombligo de piedra marcados, tu alma y que siga la melodía. Del disco Los niños que escriben en el cielo, de Spinetta Jade, escuchábamos este maravilloso tema del Flaco, Umbral. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue. Entre otras cuestiones, hoy es el cumpleaños de Mariano Moreno. ¡Vamos! Ay, todavía. Así que el tipo tiene esas cosas. El tipo va, llega a un pueblo y lo primero que pregunta es el cementerio, ve si hay un prócer. Claro, y lo busca. Lleva unos globos. Va a festejar el cumpleaños. Es de Virgo. Claro, exactamente. En este caso. En este caso sí. Bien. Bien. Muy bien. 233 años está cumpliendo don Mariano Moreno. Un abrazo muy grande. Lo bien que ha llegado con esa, a Mariano Moreno. En la foto se lo ve muy bien. Tres cosas de Mariano Moreno para el presente. La primera tiene que ver con esto que decíamos la semana pasada. Prepárame el cumpleaños feliz. Dale. La primera. Mariano Moreno era un estúpido. Lo que dijimos era la semana pasada. Yo insisto con esto. Porque me volví a meter en la página de la Oficina Anticorrupción sobre la cuestión de los dineros patrimoniales que tiene la Presidenta de la Nación y los integrantes del gabinete. Y hay una denuncia de Moreno de 1811 contra Cornelio Saavedra. Dice, no se van a enriquecer. Claro. Y Moreno decía con exactitud que el salario del presidente tenía que ser igual al salario del maestro, Corina. Ah. Vos no estuviste el sábado pasado. Ya, yo no te lo dice a vos porque es la vigésima cuarta vez que lo dice. Claro. Decime una cosa. Acá hay algo que anda mal. O hay que demoler todas las estatuas de Mariano Moreno, declararlo imbécil por haber dicho eso, o todos los maestros tienen el patrimonio de la presidenta, o lo que se valora de la presidenta está a contramano de lo que alguna vez valoramos de los próceres. Este es el primer punto para compartir. Segundo punto para compartir de Mariano Moreno. El 7 de mayo de 1810... Mariano Moreno empieza a pensar en la necesidad de una minería nacional. ¡Epa! Dice, los yacimientos mineros no pueden estar solamente en propiedad de 5.000 individuos, porque eso le termina extrayendo la sangre a los 400.000 que viven en el virreinato del Río de la Plata. Fantástica postal para el presente. Claro. Esto que nosotros vamos a charlar sobre Andalgalá y que está mostrando cómo funciona no solamente la provincia de Catamarca, sino el país, tiene que ver con aquello que decía Mariano Moreno. Aquella cuestión clave de pensar que la minería es un registro que forma parte del subsuelo y que le corresponde a toda la nación. Pero la reforma constitucional del 94 incluyó como gran negociado, la constitución incluyó como gran negociado, provincializar aquello que era una renta nacional, porque correspondía al subsuelo de la patria, al subsuelo del Estado, al subsuelo de la nación. Por eso Mariano Moreno también merece ser recordado hoy, en el día del cumpleaños, más que nada cuando estamos pensando en lo que está sucediendo en Catamarca, en la lucha que están haciendo los muchachos de la Asamblea del Algarrobo, de allí de Andalgalá, frente al poder cada vez más grande de las mineras, como en esta semana se conoció, lo que está generando Minera La Lumbrera. O sea que esta semana, justamente, el gerente de la empresa Minera La Lumbrera anunció que la justicia está a punto ya de autorizar la operación de compra del famoso yacimiento de Agua Rica, de que hemos hablado en varias oportunidades, donde van a comenzar, ni bien la frase fue, ni bien la justicia autorice. O sea, como diciendo, dan por descontado que la justicia va a autorizar. Las máquinas tienen el motor prendido. Están ahí, están calentando, están regulando, esperando que la justicia diga, bueno, vamos, dale. Esas máquinas que usted vio en la película Avatar, quiero contarles de paso, son las mismas máquinas. Ah, qué buen dato das. Claro. Son las mismas. Esas máquinas que destrozan con todo. Con esas enormes ruedas, son las máquinas que usan las mineras en San Juan, en Catamarca y demás. Que recordemos que la minería a cielo abierto tiene esto, ¿no? O sea, es como que te... como que te desfolian, como que te descascaran el cerro, sí, ¿no? Sí, sí. Y eso, espera que se me acabo de tener un accidente con el micrófono, lo acomodo, y eso provoca una enorme afectación del ambiente natural que hay en esa zona tan bella de la provincia de Catamarca. Claro, provoca vientos en zonas donde no había viento. Claro. Viedma, por ejemplo, en Río Negro hace un tiempo que hubo una tormenta tremenda de viento que era algo desacostumbrado, que era por la deforestación que había. Me acordaba en el 2008, creo que fue, que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires un evento que se llamó Andalgalá Ciudad Emergente, Andalgalá 2.0, que era, habían armado un, vinieron todos los gobernadores que tienen minería, estuvo Gioja como uno de los panelistas, también estuvo el Premio Nobel de Economía hablando en este evento, y lo que hacían era vender Andalgalá como una ciudad del futuro, con wifi, con un helipuerto, con un aeropuerto. Y en ese momento yo veía, me había puesto a buscar porque, bueno, fue mucha gente invitada a ese evento para que hablara bien de lo que se venía en Andalgalá. Y el que era en ese momento el intendente de Andalgalá, que era José Perea, en su discurso dijo: nosotros queremos crecer, queremos trabajar. No se puede vivir toda la vida de bolsones y cajas alimentarias. 30 o 40 personas son nada más las que emplea la minera hoy en Andalgalá. Claro. O sea que nada de esto ha tenido sentido. Urbano Cardoso es referente de la Asamblea del Algarrobo, justamente de la localidad de Andalgalá, en nuestra querida Catamarca. ¿Qué tal, Urbano? Buen día, ¿cómo va? Buenos días. Gracias por llamarme y darme esta oportunidad para conversar con ustedes y que los escuchas de esta radio sepan lo que nos están pasando aquí a nosotros. Lo primero que nos llama la atención, bueno, nos llama la atención, es una manera de decir, pero realmente indigna, es ver la forma connivente que tienen los representantes de la empresa alumbrera con relación al Estado catamarqueño, porque pareciera ser que dan por descontado que la justicia va a autorizar el funcionamiento de esta mina en Agua Rica, ¿no? Y esta compra, por ende. Sí, parece que están muy seguros, pero según la última noticia de esta mañana, lo único que vi en el título del diario, porque yo estoy entre la montaña, me quedé un lugarcito aquí que tengo señal y leí el título antes de salir hacia la montaña por este tema de la minería, que dice que en el 2016 empezarían ellos a trabajar a Agua Rica. Bueno, pero como dice usted, seguramente la justicia le va a dar libertad a ellos para que entren a hacer un genocidio, porque desgraciadamente va a ser un genocidio. Aquí el que conoce Andalgalá, y que yo estoy ya en el pie del cerro, ya estoy prácticamente a 15 kilómetros donde va a ser la explotación que dicen que va a ser, pero nosotros nos jugamos la vida y no lo dejaremos hacer, porque nosotros no estaremos, si hay la primera explosión cuando empiece Agua Rica, más de 3 años no podemos aguantar en nuestro pueblo. Lo que pasa es que vendieron todo, la ciudad también la vendieron. Y, claro. Y bueno, ellos quieren entrar allá, como entraron en una lumbrera, después siguen ahí y después vienen a la ciudad. Uh-huh. Ya, no es porque nosotros seguramente cuando esté Agua Rica nos vamos, nos tenemos que ir, nos guste o no nos guste, porque yo tengo experiencia, por eso lo digo. Yo le pregunto a los argentinos vendepatrias que tenemos, por más control que digan que puede tener minera lumbrera, ¿cómo van a controlar el aire? ¿Cómo van a desviar el aire si el viento viene hacia la ciudad todos los días, a la mañana y a la tarde? Y va hacia Concepción de Tucumán, va hacia Santa María de... Concepción debe tener sus 100.000 habitantes, Santa María 20.000, Belén 20.000, Andalgalá 20.000, los valles Calchaquí, todo eso va a desaparecer, nos guste o no nos guste. No sabemos, como digo, decididamente estamos listos para morir si tenemos que morir, porque no queremos entregar las tierras. ¿Dónde usted vive, Urbano? ¿Qué cantidad de población hay? Somos 20.000. 20.000. Sí, el último censo. ¿Y exactamente a qué distancia están del emprendimiento? Bueno, estamos a 60 kilómetros a Minera Lumbrera, tras de dos montañas, uh-huh. 60 kilómetros en línea recta. Y eso es Minera Lumbrera, y después tenemos Agua Rica, que el que ya dicen que compraron el día hace dos días, Agua Rica, Minera Lumbrera compró Agua Rica. Entonces eso está a 17 kilómetros del centro de la ciudad, desde la plaza principal. Estamos hablando, a ver, para que nuestros oyentes tengan información precisa, sí. Los accionistas de Minera Alumbrera son dos multinacionales, la Strata Copper y Goldcorp Inc., que sí. Cerraron un acuerdo, mi inglés no es de lo mejor, sepa disculpar. Yo también. Me llevo mejor con el catamarqueño que con el inglés, le aseguro. Dice que la participación, ahí hay una minera que se llama Yamana, sí. que justamente es la que propietaria del proyecto de Agua Rica. Sí. La participación de Yamana en el proyecto Agua Rica está valorada en 110 millones de dólares. O sea, ese sí. Es el precio que se va a pagar por alterarles la vida de una manera absolutamente increíble a los habitantes de toda esa región. Sí, es cierto. Y también se van a llevar 250.000 toneladas de cobre y 140.000 onzas de oro por año. Sí, bueno, pero escúcheme, ese verso, porque es un verso, de que le compraron y que esto y este otro, no, cambiaron de nombre nada más, o le aumentaron un nombre, es la misma cosa. Es lo mismo que usted tenga, por ejemplo, un almacén o un supermercado con un nombre y el otro supermercado es de usted también y lleva otro nombre. Es la misma firma, las mismas firmas de las multinacionales, las dueñas de todo esto. Porque después van a salir, que yo lo estoy viendo desde acá, a la montaña, y de ahí más o menos a 10 kilómetros, está otro cerro más que se llama Filo Colorado, está todo blanco ahora, ¿no? Ese tiene uranio. Entonces van a venir por el uranio también. No entiendo por qué hace esto los argentinos. Tanta necesidad de dinero tenemos. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a donde todo es, se cultiva de todo en este pueblo, que se lleva a veces a Tucumán para que después vaya a otras urbes. Y van a contaminar la tierra. A los tucumanos le van a contaminar que tienen tanta verdura. El azúcar sale de ahí. Lo van a contaminar. Y después, ¿qué va la ciudad? ¿De dónde va a sacar la verdura, la fruta para comer? ¿Eh? Sí, a la larga terminamos siendo todos los afectados, no solo los habitantes de los pueblos que están cercanos a la mina, claro, sino todos claro. los habitantes de esta zona, ¿no? Urbano, sí, cuénteme sí. algo. Sí. ¿Al pie de qué cerro vive usted? A Conquilla, lo tengo aquí, al frente, que me paré, me iba yendo al corte que tenemos así en un pueblito que se llama Choya. Ahora van al Choya ahí donde están haciendo ustedes un corte, los de la Asamblea del Algarrobo en estos momentos. No, esto lo manejan los autoconvocados por Ajá. la vida. Ah, los autoconvocados por la vida están haciendo sí. esta actividad. Esa actividad en Choya, sí. Y Urbano, cuénteme, ¿a qué se dedica usted? Mire, yo me jubilé, ¿no? Ajá. Mi señora también es jubilada, ya tenemos 75 años, los dos. Bueno, los hijos, por suerte, y doy gracias a Dios, tres hijas que tengo, dos están en Córdoba, ya se quedaron allá, fueron a estudiar, quedaron, y tengo una en Belén, con dos nietos. Entonces, ella ya, vamos a ver cómo hacemos, vamos a vender aquí una parte de la casa para comprarles en Córdoba, para que se vayan ellos allá, y bueno, pero yo me quedo aquí. ¿Y por qué? Yo me quedo aquí, si tengo que morir sí. aquí, voy a morir aquí. Eso es lo que le quería preguntar, Urbano. ¿Y por qué a los 75 años, ya jubilado, después de haber laburado toda una vida, por qué hace esta lucha? ¿Por qué se mete a pelear contra mineras tan impresionantes en su poder? ¿Por qué? Bueno, Mire, le cuento, yo he nacido, estoy viendo el cerro a donde yo he nacido, allá a 3.200 metros sobre el nivel de mar. O sea que a este cerro lo conozco hasta que yo tuve 16 años y como no había futuro, soy católico, ¿no? Soy católico y así solo le pedí a Dios que me saque de aquí, ¿no? Y tuve una oportunidad de irme y el destino quiso que llegue a conocer parte del mundo, ¿no? Estuve en Estados Unidos casi un año y porque estuve solo, anduve solo, ahí aprendí a querer mi patria, ahí aprendí a llevar siempre la bandera argentina. Yo en toda la ropa mía llevo la banderita. Porque eso, por eso le digo que yo estoy luchando, voy a luchar, yo hice mi vida. Doy gracias a Dios que estoy con vida para poder seguir en esta lucha, pero porque yo quiero a mis argentinos. Yo no quiero que los extranjeros vengan, nos lleven todo, nos maten. Yo no sé por qué hacen esto. En aquella época, está bien, que lo que les pasó a los Quilmes, ¿no? ¿Cómo lo mataron? Sí, sí, ¿cómo los llevaron? Trasladándolos. En el viaje nomás se murió más de la mitad de los indios. Bueno, escúcheme, y ahora vienen a matarnos de otra forma. Claro. Esa es la cosa. Bueno, ¿qué quiere? Yo seguiré y si tengo que estar preso otra vez, estaré preso, no importa. Pero yo no puedo dejar esto. ¿Ya anduvo visitando los calabozos? Sí, exactamente. Lo llevaron. Justamente porque le dije a la fiscal que yo estoy defendiendo el artículo 41 de la Constitución Nacional. Por eso estuve preso. Urbano, estamos de manera absoluta con usted y no vamos a aflojar en esto, que mucho más modestamente que lo que ustedes hacen, que ponerle el cuerpo, nosotros le ponemos la voz y el aire a la posibilidad que ustedes tienen de difundir este reclamo absolutamente justo y que compartimos de cabo a rabo. Así que lo liberamos para que se vaya ahí a participar del corte. ¿Dónde va a ser el corte, Urbano? Se llama Agua Clara el lugar, un acceso hacia Capillita, una ruta provincial, ¿no? Bueno, ahí estamos haciendo el control nosotros, no pasan las camionetas de la empresa minera, no pasan, saben que no van a pasar, pero lo mismo, a veces van, nos insultan, nos rompen las cosas que tenemos ahí, bueno, todos los días hay las empresas Yamana Gold, ¿no? Tiene su grupo de patotas, de patoteros, patobicos, como 50 tiene. Ajá. Y en el día de ayer, como todos los viernes, hacen una marcha ellos. Claro. Y bueno, llevan gente de todos los pueblos, pagan 100 pesos a cada uno con las combis, los llevan para que estén marchando porque digan que hay mucha gente. Y nosotros hacemos los días sábados. Ya llevamos con 180 caminatas. Y bueno, Ahí está. Ha hecho una contribución invalorable a que nos sintamos un poco más argentinos. Un abrazo grande, Urbano. Y gracias a ustedes, gracias, chau. Muchísimas gracias por darnos esta mano. Chao, mi viejo. Chao. Urbano Cardoso, referente de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, peleando por su tierra, peleando para que no se quieran quedar, porque eso es lo que quieren hacer, quedarse con una parte de esta Argentina. Este tema pase de moda, no como Cambalache que es bien actual. Unas gotitas para la vista gorda, contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos? más. Llevan tatuado Marricol en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos procan. Sí. Yo los llamo los gobiernos procan. Sí. Cortan el presupuesto de los maestros. Nombran ministro a un funcionario represor. Manejan la ciudad como un club de fútbol. Confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos pro. Bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Yo los llamo los gobiernos pro, pro, pro, pro. Precisamente trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente, consciente del mejor no tras el telón. Ese es el peor. Las pastillas del abuelo. Aplaude Carlos del Frade. Fenómeno, la música, el musicalizador. ¿Pero por qué? Porque le trajeron las pastillas, abuelo. Pero vio que es de mazo. Gobierno pro Cases. Sensacional. Columnistas. Muy buena música. Informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Veinte pasan de las 9 de la mañana. Empezaron a llamar los oyentes. Mirá vos, ¿eh? Vamos todavía. Llama a mucha gente, así es. Pero antes quiero decirle, a pesar Mauro, nuestro. No, a pesar nuestro, no. ¿Por qué dice así? ¿Está de mal humor? No, qué linda que está mi hija. Yo me la voy a comer a besos. Le iba a decir justamente qué flaco que está usted. Bueno. ¿Cómo adelgazó? Esto responde a una estrategia. Que no de Ravena. No, justamente. Estoy poniéndole un poco de actividad para lograr que mi musculatura comience a resaltar, porque yo la tengo dormida. Está Es como la bella durmiente de mi musculatura. Duerme a la espera que llegue alguien y la descomprisa. ¿Estuvo despierto en algún momento? Sí. Sí, yo... Cuando era más joven, capaz. Ay. A mí se me durmió hace rato, pero ya se va a levantar. Pero bueno, está bueno que tome la iniciativa. Y cuando se levante, agárrese, porque... un golpe de carácter vamos a darle a este programa. Bueno, sí, estoy yendo al gimnasio. Ustedes saben que soy una persona... En mi vida había ido a un gimnasio del Frade. Muchas cintas. No. La única cinta en los fideos. Cinta, bonito. Eso los conocía de memoria. Te puedo recorrer. La magnetofónica de los viejos grabadores. Exactamente. Pero no, no había ido nunca al gimnasio. La verdad que me encontré con una realidad espantosa. ¿Cómo? El primer día que voy. Primero que no tengo ropa para ir al gimnasio. El primer día que fui con una media de vestir. En la zapatilla, una malla y una chomba. Claro. Me vieron, ¿Una malla? Bueno, sí, pero por lo menos combinó los colores, y me imagino. Media zapatilla de vestir, porque no tenía de... Medias de vestir. Claro. Mi mujer después me compró ropa, me dijo, no seas ridículo, ponete un pantalón de gimnasia, una remerita... Tapate un poquito. Claro. Una joguineta se puso. Una remerita dry fit, me dijo. ¡Wow! Ay, esa que no, que te absorbe la transpiración. El problema es que son un poquito el cuerpo. Claro. Y uno no está para andar mostrando los pectorales. Tengo más bien tetas yo que pectorales. Y en vez de abdominales tengo buzardo. Los ravioles, ¿viste cómo se ponen? La policía es el tipo que se pone los ravioles frente a la panza. Yo los tengo del lado de adentro, los ravioles. Claro. Del estómago. Bueno, y cuando cae. Es bueno saber que uno tiene cosas en el interior. Total, por supuesto. En definitiva, lo que importa es eso, claro. El interior de una persona. Sin duda. Lo que vale es lo que hay adentro. Lo que dicen los pelados. Exactamente. Si el pelo fuera importante, nacería del lado de adentro. Hablando de pelado, mucho pelado. Mucho pelado. Y generalmente el pelado te reconoce, a mí en este caso. Como integrante del staff televisivo de un programa que se ve bastante, debía decir, ¿eh? Hay bastante gente que me... Pero nunca ninguna mina, loco. Siempre un pelado. ¿Sabes que la mujer tiene un tiempo? Siempre un pelado. La mujer siempre tiene un tiempo. Qué buen eslogan ese, siempre un pelado. Lojes. Garófalo. Sí, es cierto. Pero, y me enganchó, el otro día estaba... Me enganchó pelado. De sobrepique me enganchó. No, se me acercó ahí, yo estaba haciendo cinta. No hay nada más horrible que hacer cinta. No. ¿Corres o caminas en la cinta? Porque viste que es diferente. Bueno, de eso se trató el tema. Resulta que yo estaba caminando en la cinta, paso rápido, como me habían indicado inicialmente. 6 kilómetros. Y yo veía, sí, me habían puesto 6.5. 6.5. Y yo me daba cuenta que... Ya está el borde. Ya me costaba. Me pusieron 15 minutos, 6.5, dije, ya al minuto 3 ya veía que la lengua se me empezaba a aflorar por la comisura del labio y dije, uy, no llego. Claro, en ese momento yo noto que uno de los pelados que me había reconocido se pone a hablar con una criatura... De lo más bello que uno podía haber visto en ese equipo. ¿Otro pelado? No, era en este caso era una peluda, una chica con... sí, una chica con cabello muy largo, una hermosura, una muñeca, joven. Curvas prominentes. Oh, estaba que rajaba la tierra la mía. Y yo veo que la mina me mira. Yo sin anteojo veo que no veo tanto, pero yo... Estimé que la orientación de su cabeza estaba dirigida a verme a mí. El ángulo de observación... Lo contenía usted. Y entonces yo dije, bueno, esta es la mía. ¿Qué hice? Mi mujer duerme hasta ahora, por eso puedo contratar. Ah, bueno. ¿Qué hice yo? Aceleré la cinta y dije, voy a trotar. Arde, papi. En lugar de pararla. Ahora sí. Y claro, cuando la pongo a trotar, veo que la mina se acerca. Y yo dije, esta es la mía. Acelero la cinta. Parecía el hombre nuclear, ¿se acuerda? El hombre de los sueños, exactamente. Que iba ahí en la cinta. Bueno, y cuando llega hasta la máquina, esta bella criatura, que parece era profesora del gimnasio, muy respetuosamente acerca su dedo hasta el botón donde se bajaba la velocidad, la reduce y me dice, disculpe, no lo quiero incomodar. Y yo inmediatamente pensé, me conoció la tele, me dice, su evidente sobrepeso le puede provocar un daño en la rodilla irreversible si usted continúa corriendo. Ay, Dios mío. Inmediatamente me retiré a los vestuarios a llorar. Espera, ¿qué le dijiste ahí en ese momento? Muchas gracias, señorita, gracias, y me retiré. Claro. Y te fuiste. Sí, no, fue tarde. Y no volviste más al gimnasio. No, ¿sí? no, regresé al otro día, tuve otro accidente, el otro día se me cayó el comedor. Pero bueno, un dato menor, sí, me golpeé contra el vidrio que hay adelante de la máquina porque se trabó, no sé. Y me golpeé y se me cayó, yo tengo un puente con cuatro premolares, se me cayó abajo de la máquina. Cosa, ¿sabes? Fue buscar ese, porque costó una fortuna, porcelana. Paren la rotativa, de buen papel o bien. Paren las cintas. Claro. Claro. Tengan la cinta, digo. Bueno, basta, che, están los oyentes, ustedes me hacen hablar de estas cosas, ¿no? Yo después le voy a sumar las mías, que tengo varias en ese tono. ¿Cambien de deporte o no? No, nosotros tenemos que cambiar a Corina. Probar un deporte. Yo quiero decirte que me compré los rollers y estoy saliendo a patinar también. Tuve un par de accidentes, ojo. Pero es medio complicado patinar. Estoy patinando por los bosques de Palermo. Y viste que hay hojitas, hay piedritas. ¿Y bueno, qué pasó? Se me trabó una piedra en una rueda. Joder, y volé 2 metros. No me digas. Sí. Yo dije, bravo. Pero, me dolió. ¿Sabe cuánto tipo con ganas de recogerla cuando se cae ella? ¿Sabe lo que es? La agarran y le dicen, venga. Igual no había nadie vino a agarrarme. ¿No? Nadie. Solita me tuve que parar y seguir con la cabeza agachada. ¿Qué les pasa a los hombres? Bueno, vamos que no. Mucho pelado, como dijo. Mucho pelado. Vamos que nos garpan por hacer un programa. Llamó Mario de Caballito. Dijeron que antes había un código con los chicos, no. Y esto hace mucho que pasa. Claro. Uh-huh. Claro, exactamente. Sí, es cierto. Hablamos, para situar, hablamos de la situación generada a partir de esto, que significa el asesinato de una criatura. Eventualmente será esto, si se demuestra, para vengar una deuda entre malandras, ¿no? Uh-huh. Roberto de Avellaneda, el poder político es Scioli. Se asoció con el poder de la policía. ¿Qué rol cumplía Scioli con la madre de Candela cuando descubrieron el cadáver? Uh-huh. Un abrazo a Mauro, los escucho siempre. Gracias. Enrique de Merlo, son muy claros y los felicito por ayudarnos a tener la información clara. ¿Qué implicancia tuvo la revista Gente y la familia Vigil en la dictadura del 76? Y fue uno de los principales voceros de la ideología de la dictadura. Todavía hoy nos acordamos de las famosas cartas que Gente incitaba a sus lectores a escribir, diciendo a los que estaban en Francia, en España, que aquí se estaba viviendo muy bien, que estábamos en una democracia extraordinaria, y el jefe de redacción en aquel momento era Chiche Gelblum, de la revista CGN. Exactamente. Así que hay que tenerlo bien en claro lo que significó todo aquello que alguna vez fue titulado muy bien como la prensa canalla, la prensa que fue absolutamente cómplice de la dictadura. Andrea de Barrio Norte, todo tiene que ver con todo, hasta la geografía con el caso Candela. Mauro dijo que la zona donde la encontraron no era muy transitada. Y acá, otra vez, se da lo de la mala distribución demográfica, como en todo el país. Dije todo lo contrario, ¿eh? Dije que era una zona que era transitada y estaba enfrente del shopping. Claro. Visible, además. Sí. Exacto. Exactamente. Tenemos algunos mensajes que llegaron a nuestro contestador automático, el 4535-5999. Escuchamos el primero. Buenos días, este mensaje es para los muchachos del programa Sobre la Hora. Habla Fernando de Once. Bueno, muchachos, los estoy escuchando, me parece interesante el programa. Es muy importante todo lo que dicen sobre la chiquita esta que lamentablemente falleció. Les quería pedir una reflexión. ¿Podrían dar alguna opinión sobre toda la movida de Juan Carr y los artistas? Y si le pueden aclarar a la gente la relación de Juan Carr con la iglesia, que es la que está atrás de toda esta ONG. A ver, yo lo conozco, bueno, cualquier periodista, no voy a decir yo lo conozco, parece que fuera una relación personal. Los periodistas que trabajamos en los medios nacionales lo conocemos mucho a Juan Carr hace muchos años. Es un tipo que en general se ha mostrado todo lo bueno que parece a través de las cámaras, un tipo que ha tenido siempre actitudes muy solidarias, un tipo que participa activamente en cuanta movida hay. No le conozco el medio de vida, no sé de qué vive Juan Carr, tampoco se lo pregunté jamás, no ha sido objeto de ninguna investigación periodística que yo sepa sus vínculos con la iglesia. Yo sé que tiene muy buena relación con el cardenal Bergoglio, que es el cardenal primado del arzobispo de Buenos Aires. No sabría qué otro tipo de vínculo, si es además de una relación cordial. Lo que sí te puedo contar, o te puedo decir, es mi opinión sobre la movida que se organizó. Yo creo que estuvo muy bien intencionada, pero desgraciadamente no solo no sirvió para nada, sino que creo que fue absolutamente fuera de lugar. El problema es que esto uno lo puede contar con el diario del lunes, ¿no? O sea, con el resultado opuesto, y que como uno ya sabe fue el peor, fue la derrota. O sea, ningún operativo es exitoso si la resultante es que una criatura de 11 años muere asesinada. Así que no me digan, no, bueno, sí, el operativo no fue tan malo. El operativo fue pésimo. Si no se recuperó la chiquita, ya está, perdiste. No hay discusión posible. Ahora, la magra contribución que hizo este mega dispositivo organizado de las famosas 48 horas por Candela, yo creo que fue negativa. No, por supuesto, esto no significa que uno vaya a atribuirle ni al operativo, ni a Juan Carr, ni a los artistas la responsabilidad de lo ocurrido, ni mucho menos, por favor, no se malentienda esto, pero sí hay que decir que si alguien de los responsables de armar toda la cuestión ligada al dispositivo policial judicial se hubiera acercado a decirles, miren, no conviene hacer esto, yo creo que Carr no hubiese avanzado. Pero lo que faltó acá fue conducción. Claro, porque viste que se estuvo hablando mucho del rol de los medios en estos días. Y de hecho en Facebook circuló una frase de Scalabrini Ortiz que de hecho en el Clarín de hoy, en una nota de opinión, se cita en un tono enojoso. Ajá. Por esta acusación a los medios en el caso de Candela. Cuando los primeros días había una de las hipótesis que se barajaban, inclusive hasta el último día Clarín lo puso en su tapa, que era el de la trata de personas. Así es. El rol de los medios en ese caso podía ser de alguna manera muy importante, ¿no? Exacto. Un poco lo que dice Susana Trimarco en las entrevistas que siempre da la mamá de Marita Verón, una de las chicas que está desaparecida por trata desde hace ya alrededor de 9 años, es que fue fundamental, aún sin resultados exitosos, porque Marita no apareció, la ayuda que ella fue recibiendo de los medios contra la complicidad de la policía, que siempre la desviaba, la hacía ir para atrás, policial y estatal. Así, o sea, es. Juntos, de la mano, para que esto siga ocurriendo. Entonces, por ahí, ¿no? En esta discusión sobre el rol de los medios, al principio, cuando podía ser trata, era muy importante el rol, exacto, de los medios. Esto que vos decís creo que es fundamental. El no haber conducción o diálogo, en todo caso, entre el Poder Judicial, más allá del de filtrar información, y el Poder Mediático para pensar una estrategia común, genera todas las tapas que tenemos desde hace 4 días. Sí. Y esta reacción, que insistimos, es absolutamente voluntariosa, ha sido hecha desde el corazón. No hay ningún otro interés, o no hubo ningún otro interés de este grupo de artistas, porque a varios los conozco, al propio Carr, que tratar de colaborar. Ahora, vos podés querer tratar de colaborar desde la mejor de las intenciones, pero si hay alguien por encima que está conduciendo la investigación, que se da cuenta que esto puede ser contraproducente y no se lo dice, el error está ahí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, alguien tendría que haberlo llamado a Carr. A ver, Carr organiza esto, la Red Solidaria organiza esto, cuando ya se sabía con muchísimas certezas que esto no era un caso de trata. Esto se organiza recién el martes, y desde el lunes la hipótesis de la trata había caído en sus acciones, habiendo crecido significativamente la que finalmente se concretó, que era la de un secuestro con fines aún todavía no establecidos. Porque un secuestro extorsivo clásico, vos pedís un rescate. Y acá en ningún momento hubo un pedido de rescate explícito. Por ende, se puede hablar de un secuestro con fines del cumplimiento de una venganza, lo cual sería aún mucho más serio, porque habría que determinar a quién. En un extorsivo, vos sabés que lo que está ocurriendo es que hay alguien que tiene un afecto tuyo y te está pidiendo plata para devolvértelo. En el caso de un secuestro en donde la idea es intimidarte, amenazarte, hay que avanzar sobre las motivaciones. ¿Qué vínculo tenés vos con los secuestradores? ¿Cuál es la relación que pueda haber? ¿Y por qué en este caso puede estar reteniendo contra su voluntad a tu hija para pedirte qué? ¿Qué te está demandando? Entonces, esto ya se sabía el lunes y nadie lo llamó. Ayer lo contaba Echarri, hablando con Echarri, que fue uno de los que participó de la movida solidaria. Si nos hubieran llamado y nos hubieran dicho esto, seguramente no lo hubiésemos hecho. Él mismo dijo, yo después de haber participado me sentí mal, realmente me sentí mal, sentí que habíamos hecho una macana al estar metidos en esa movida. ¿Otro mensaje? Vamos. Sí, habla Jorge de Barracas. La iniciativa de Macri para instalar cámaras de seguridad en colegios esconde un negociado millonario con tres empresas españolas, Prosegur, Seguritas y Plectac. No olvidar que detrás de la excusa de la seguridad hay grandes negociados. Gracias. Bien, Jorge. Qué grande, Jorge siempre nos tira esa data tan concisa sobre Macri. Yo digo Macri, que tiene que escribir un manual sobre las cuestiones de Macri, Jorge. Las mil y una de Mauricio. Sí. Hay que invitarlo un día acá al piso para que hable. Yo no sé si no vino Jorge, ¿no fue el que vino, el oyente que vino? La verdad que no recuerdo. No, Jorge de Barracas no vino. Pero con todo gusto, un día le hacemos una mateada y charlamos acá en piso con Jorge de Barracas. ¿Cuáles son los teléfonos, Nati? 4535-5900 y si querés grabar tu mensaje, 4535-5999. Yo cuando jugaba al fútbol, que es una manera exagerada de decir que pateaba la pelota hacia cualquier parte, igualmente intentaba hacer algo, que es parar la pelota. Y a mí me gustaría parar la pelota un poquito en esta cuestión, como para ponernos de acuerdo sobre lo que a mí me parece, que se relaciona con lo que está bien, lo que está mal y lo que no debemos naturalizar, que era lo que decía la hermana Marta Peloni. Lo primero, hay una doble facilidad, que es lo que estamos naturalizando. Es fácil encontrarnos ahora en la Argentina con que los chicos son las víctimas. Y eso es espantoso. No puede ser que sea fácil encontrarse con que los chicos sean víctimas. Y lo otro, nos resulta absolutamente fácil que el victimario quede impune. Me parece que esa doble facilidad está diciéndonos algo, porque más allá de saber cuál fue el verdadero motivo que generó esto del asesinato de Candela, el secuestro de Candela, a mí me parece que hay cosas que no tenemos que admitir. No puede ser fácil que los asesinos terminen con impunidad. Esto no quiere decir pedir mano dura, digo que haya impunidad. Ahora, lo que estoy convencido, que no lo merecen nuestros hijos, nuestras hijas, es que nos vayamos acostumbrando que sea fácil que en la Argentina las víctimas sean los chicos. Este pozo está auspiciado por la gestión de Mauricio Macri. Tenemos un mensaje, pero por supuesto, escribió en Facebook Infinito Félix. Abrazo desde Río Gallegos, dice. Gracias por el nuevo tema de las pastillas del abuelo. Gobiernos procaces. Y nos pide que lo pasemos para el final del programa otra vez, que lo quiere escuchar. Ah, bueno, mira vos, pide las pastillas. Este debe ser algún amigo de mi hijo que está escuchando. Infinito Félix se autodenomina. Así es. Ay, ay, ay. 39 pasan de las 9 de la mañana. Repetimos los teléfonos. 4535-5900 y para dejar tu mensaje grabado, 4535-5999. Pobre mi guaguita, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, suelta el violín su llantito, quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Ay, ay, ay, ay, ay, pobre, pobre mi guaguita, ay, ay, ay, ay, ay, ay, pobre, pobre mi guaguita. Que la hiciera chiquitito sin un pecado solito. Mercedes Sosa, La muerte del angelito. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, La actualidad está calentita. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. 10 menos 20. Bueno, el tema de la ley de tierras, este tema tan difundido a lo largo de esta semana a propósito de una iniciativa parlamentaria que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y sobre la cual pareciera que hay, por lo pronto, voluntad de debatir. Tiene algunas aristas sobre las cuales nos parecía muy interesante poner una mirada. Esta semana, Claudio Lozano, su oficina de prensa, distribuyó un material informativo muy interesante a propósito de cuál es la fotografía, el diagnóstico, la radiografía de la distribución de las tierras hoy en la Argentina, poniendo en el tapete de la discusión un concepto que me parece mucho más claro que la de extranjerización de las tierras, que es el de transnacionalización, es decir, tierras que están en poder de empresas cuyos capitales son transnacionales. Y eso creo que tiene una claridad conceptual que nos parecía interesante destacar, convocándolo justamente a Claudio, que además de ser diputado nacional y economista, es casi un columnista de este programa. La semana pasada estuvimos charlando un rato largo con él aquí en nuestros estudios. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por darnos una mano siempre con estos temas. Contanos un poco, describir a los oyentes que no tuvieron oportunidad de leer el trabajo, ¿en qué haces hincapié vos en este punteo sobre la realidad de la extranjerización de las tierras? Sí, en realidad nosotros, conscientes como todos, que hay un proceso que lleva ya bastante tiempo, ¿no?, de venta de tierras de nuestro país a capitales extranjeros. Hace tiempo que tenemos, a través de muchos compañeros o compañeras, presentaciones de leyes vinculadas a garantizar el control sobre la propiedad de la tierra en manos nacionales en el Parlamento Nacional, ¿no? En esto que está la diputada nacional Verónica Venas, que ha hecho un trabajo realmente muy importante y que bueno, estaba, digamos, durmiendo el sueño de los justos desde hace rato. Ahora apareció esta propuesta del Gobierno Nacional. Para nosotros es muy importante que el Gobierno se haya dado cuenta que esto ocurre y por lo tanto intente controlar que las tierras que se vendan no sean tierras que podrían tener un destino fundamental para los argentinos. Pero la verdad es que lo que encontramos es que el proyecto es bastante malo, por decirlo de alguna manera, que tiene muchos agujeros y que hay que modificarlo en profundidad. Partiendo de una premisa central, que en realidad la planteo y la hicimos pública los otros días, porque la verdad es que si vos sabés que mañana hay algo que no vas a poder comprar, ¿qué harías? Y si vos sabés que hay algo que mañana no vas a poder vender, porque vas a tener restricciones para esto, ¿qué harías? Seguramente venderías hoy o comprarías hoy. Y la verdad que lo que nosotros estamos pidiendo es que mientras se da este debate que estamos dando públicamente en el Parlamento Nacional, el gobierno suspenda o en todo caso controle toda operación de venta de tierras a manos extranjeras hasta que se apruebe la nueva reglamentación. Esto es lo primero que quiero decir, porque de lo contrario, lo que vamos a tener en este tiempo es una venta masiva de tierras de todos aquellos que están interesados en vender y no quieren cumplir con estas restricciones, o aquellos que están interesados en comprar. Primer punto. Segundo punto, como vos bien decías, nosotros hacemos hincapié en el tema de la transnacionalización. ¿Por qué? Porque desde hace ya tiempo la distinción entre capital extranjero y capital nacional no alcanza. Sí. Y no alcanza por la sencilla razón de que hay un conjunto de grupos empresarios que si bien tienen origen local, es decir, nacional, son grupos nacidos en nuestro país, en el curso de los últimos 30 años se han transnacionalizado. Es decir, han colocado por fuera de la Argentina importante cantidad de recursos, tanto en inversiones financieras como en inversiones productivas. Esto hace que grupos como, voy a poner un ejemplo concreto, Amalita Fortabat, el grupo Loma Negra, el grupo Pérez Compán, sean grupos que si bien son nacionales, en realidad se han transnacionalizado y funcionan en la práctica de manera exactamente igual que los capitales extranjeros. Por lo tanto, hablar solamente de capital extranjero, cuando en la Argentina existen estos grupos empresarios también, y en el sector agropecuario, fundamentalmente en el núcleo pampeano, son quienes tienen la mayor primacía en la propiedad de la tierra, es por lo menos una limitación. Un ejemplo concreto, Amalita Fortabat tiene 140.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, para poner un ejemplo simple. Entonces, lo que estamos diciendo es que el tema del cual debe ocuparse este proyecto no es solo el capital extranjero, sino que son los grupos locales que se han transnacionalizado y, por lo tanto, debería incorporar la concentración en la propiedad de la tierra. Este es uno de los primeros temas que nosotros estamos señalando. El otro tema es que el proyecto dice que en realidad solo se podrán vender hasta el 20% de las tierras rurales del país. Y la verdad es que cuando uno, lo primero que hay que decir es que no existe ningún registro que nos permita saber exactamente, con datos oficiales y públicos, cuál es la cantidad de tierras que hay hoy en manos extranjeras. Por lo tanto, como no se sabe ni hay información en este sentido, nadie puede poner un porcentaje en el aire. Digo esto porque, por ejemplo, la información que tenemos por lo que han ido recogiendo distintas organizaciones que tienen que ver con el sector agropecuario, por ejemplo, la Federación Agraria Argentina, indica que en la Argentina lo que hay es alrededor de 7 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Si esto es así, hablar del 20% como tope quiere decir que se van a poder vender hasta 25 millones de hectáreas en nuestro país. Claro. Esto quiere decir que si el tope que fija la ley es en realidad se pueden vender todavía 18 millones de hectáreas más, con lo cual, francamente, la ley, si bien viene a arreglar algo, deja abierto un agujero por el cual se puede meter cualquiera. Este es otro tema que nosotros decimos que la ley no contempla. La ley no toma tampoco, por ejemplo, temas muy importantes, que adentro de la tierra puede haber glaciares, puede haber cursos de agua dulce, pueden ser tierras en manos de que están ocupadas por comunidades aborígenes, pueden ser tierras fronterizas, pueden ser tierras que tengan características que hagan o que sea indispensable que no puedan ser transferidas a capitales extranjeros y por lo tanto no deban ser vendidas. Todo esto tampoco está considerado dentro de la ley. Y por último, lo que la ley tampoco considera son las nuevas formas de producción en el campo. Ejemplo, si uno toma a un capitalista, digamos, conocido como Grobo Patel, por poner un ejemplo, o fondos de inversión de capital extranjero importantes que hay en la Argentina, en realidad no son dueños de tierras. Y lo que hacen es alquilar tierras, y alquilan miles y miles de hectáreas. Entonces uno, digamos, y la forma en que funciona la producción es sobre la base del arrendamiento. Es decir, se arriendan tierras. Si un capital extranjero viene y arrienda 100.000 hectáreas para producir, ese capital puede seguir haciéndolo con esta ley. No se toma en cuenta la nueva forma de producción en el campo, que es a través del arrendamiento. Así que este es otro tema importante que hace que nosotros vengamos diciendo que, pues, si esta ley se saca, tiene que salir en simultáneo la legislación sobre el tema arrendamiento, porque si no, nosotros vamos a decir que no se puede vender la tierra al capital extranjero, pero el capital extranjero, dominando capital y dominando tecnología, termina primando en la explotación agropecuaria, aunque no sea propietario. ¿Qué tal, Claudia? Son elementos que indican que la ley está hecha, pero que en la práctica no logra resolver el tema que se supone que tiene que resolver. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Corina te saluda. Estabas hablando, ¿no?, esto de, justamente del arrendamiento. ¿Qué voluntad política consideran que hay para avanzar en estas discusiones que hay con respecto a la ley de tierras? Vos esta semana también, a través de uno de los comunicados, decías que, bueno, que ni la ley de tierras ni la boleta única podían quedar en manos de la disputa entre oficialismo y oposición. Digamos, ¿qué margen, qué marco hay para que esto pueda ser metido y discutido seriamente, sobre todo con estas características que vos estás planteando? Y mira, te pongo un ejemplo concreto para que se vea que lo que venimos planteando intenta hacer que el Parlamento funcione y esté a la altura de las circunstancias, de las necesidades que tienen los argentinos. La semana que pasó hubo una convocatoria de 3 comisiones por un lado y 3 comisiones por el otro, una a las 10 de la mañana y otra a las 10 y media, pero que en la práctica esas 3 comisiones, una tenía que tocar boleta única y otra tenía que tocar ley de tierras, una estaba, digamos, superponían las comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba en ambas convocatorias. Es decir, que los diputados que iban a discutir boleta única no podían ir a discutir ley de tierras. ¿Por qué? Porque en realidad el oficialismo solo quiere debatir el tema ley de tierras, bajo la modalidad que tiene el proyecto que estoy presentando, y del otro lado, la oposición más conservadora lo que quiere es discutir solo boleta única. Y la verdad que lo que se está generando es una situación de contradicción absolutamente innecesaria, en donde pareciera que tenemos que optar entre una cosa y la otra, cuando ambos temas, el perfeccionamiento del sistema electoral por un lado, y el tema de reglamentar para evitar que tierras que son necesarias para la actividad productiva, para nuestra comunidad, por diferentes razones, sigan en manos nacionales, también es imprescindible tocarlo. Por eso lo que decimos nosotros es boleta única y ley de tierras y boleta única, y no tener que optar por una cosa o por la otra. Claudio, muchas gracias, como de costumbre. No, al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Claudio Lozano, diputado nacional, y como de costumbre su mirada a propósito de un tema que tiene un debate parlamentario y también un debate nacional. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Directamente desde la máquina del tiempo, llegó desde el túnel del tiempo, viene Tony Douglas del Frade y Daniel Biglietti haciendo A desalambrar. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Estuvimos el miércoles 31 en el paro de actividades que realizó ATE, una movilización de los trabajadores del Colón, que fueron 8 trabajadores cesanteados, por esto es que se movilizaron. Entre ellos están José Piazza, Susana Benítez, Carlos Flores, Pastor Mora, Ricardo Ochoa, Patricia Pérez, Máximo Parpagnoli y Carlos Fernández. Los nombro a todos porque me parecen todos importantes. Siete de ellos son delegados gremiales. Legalmente no se puede sacar de su trabajo a distintos delegados gremiales. García Caffi explicó por qué se realizó esta medida en donde 8 trabajadores, 8 familias quedaron sin trabajo. García Caffi es el director del Teatro Exactamente, Colón, ¿no? Y dijo que esto responde a un dictamen de la Procuración del Conflicto que tenemos acciones desde que se llevaron a cabo en octubre y noviembre pasado y en donde se tuvieron que suspender distintas funciones por las medidas de fuerza que tomaron los trabajadores, o sea, de AT Colón. A ver, el gobierno de la ciudad les está echando la culpa a los trabajadores que en defensa de sus legítimos derechos hicieron huelga. Pero exacto. Eso es del siglo XIX y es absolutamente ilegal y anticonstitucional. Claro, exactamente. No se puede dejar sin trabajo a 8 trabajadores y menos si 7 de ellos son delegados gremiales. No, pero es una bestialidad. Pero además la cuestión conceptual de lo que significa que vos por hacer una huelga te echen. Exactamente. Esto es una cuestión que pasaba, insisto, en los tiempos de la dictadura y esto no significa ser un nostálgico de pensar de manera atrasada. Significa que es algo verdaderamente de tiempos que no tienen que ver con la democracia. El conflicto no es nuevo, tengamos en cuenta que varias notas. Exactamente, ya el año pasado, recordarán ustedes con todo lo que fue el Bicentenario y los debates sobre si los trabajadores tenían o no que estar interrumpiendo, sí. ¿Se acuerdan? Que bueno, vinieron artistas muy importantes, estuvo Plácido Domingo, ¿se acuerdan que fue incluso se acercó a los artistas? Finalmente Domingo, en un acto que realmente demostraba su nobleza y su solidaridad con la lucha de los trabajadores, dijo, miren, yo no voy a estar en el Colón, y fue y cantó en la Avenida 9 de Julio. Ahora, en aquel momento, a los laburantes les aplicaron una sanción administrativa y los juzgaron para que pagaran lo que podría denominarse el perjuicio económico originado. Como si hubiera sido una cuestión civil. Pero estamos hablando de millones de mangos, no me acuerdo si eran 7 u 8 millones, eran casi 1 millón y pico de mangos por cada uno de los trabajadores sancionados. O sea que los 7 que vos mencionaste, además de haber sido echados, tienen sobre su lomo una demanda del gobierno de la ciudad por dinero, por el perjuicio económico originado. Rodolfo Arrechea, en esta movilización, dijo que no solo pelean por los aumentos salariales, sino también por las políticas públicas y por la producción propia del teatro. Además, José Piazza y Máximo Parpagnoli, que son también delegados generales, dijeron que que sufren agresiones físicas, agresiones verbales, dicen que reciben traslados constantemente y suspensiones, despidos y obviamente estas cesantías. Una situación indudablemente muy, muy tensa la que se ha generado. El acto del otro día fue realmente magnífico, una solidaridad de la comunidad toda, por supuesto el gremio de los trabajadores del Estado allí presente, estuvo Víctor de Genaro participando del acto, que como de costumbre suele tener características propias de los artistas cuando protestan, porque, bueno, recordarán ustedes, hace un par de meses salieron con sus instrumentos a la calle. A ver, de alguna forma quieren alertar que lo que Pedro Pablo García Caffi y Mauricio Macri, director del Colón y responsable político máximo de la Ciudad de Buenos Aires, están haciendo es realmente un desastre en el Teatro Colón. Y no solo esto tiene que ver con la situación de la relación gobierno como empleador y trabajadores, tiene que ver también con lo que significó una inauguración hecha sobre la base de un plan maestro de reconstrucción del Teatro Colón que nunca se cumplimentó. Con deficiencias edilicias muy serias. Hemos escuchado, a Maximiliano Guerra contarle a todo el público que lo pudo ver en los programas de televisión en los que participó, que el piso del proscenio principal del Colón tiene las tablas mal colocadas y se lastimaban los bailarines, porque está mal hecho el piso. Y estamos diciendo esto luego de que se gastaron una ponchada de mangos en una super reestructuración y reconstrucción del máximo coliseo argentino y que se inaugurara, recordarán ustedes, el año pasado en medio de una polémica a propósito del bicentenario. Vos sabés que uno ha tenido la suerte en 25 años de periodista de hablar con gente maravillosa. Una vez charlé durante 2 o 3 horas con ese fenomenal escritor que era el gordo Osvaldo Soriano. ¡Oh, qué lindo! Un fenómeno. Y Osvaldo Soriano escribió una de sus novelas que se llamaba Una sombra ya pronto serás, en donde establecía que en un momento determinado en esos viajes que se hacían se encontraban en medio de la pampa con una orquesta que tocaba, en medio de la pampa. Entonces le pregunté, Osvaldo, ¿de dónde te salió la imagen de una orquesta tocando en medio de la pampa? Y yo me acuerdo, me decía Soriano, de aquella huelga que hicieron los que trabajaban en la orquesta del Teatro Colón en los tiempos de Alfonsín, que Alfonsín les respondió que podían hacer todas las huelgas que querían y podían tocar todas las veces que quisieran porque él no los iba a escuchar. Y me decía Soriano, ¿qué tenés que tener en el alma para no escuchar la protesta de una orquesta? ¿Qué tenés que tener en el alma para perseguir y ningunear a artistas? Y esta pregunta y esta reflexión de Soriano viene muy bien con referencia a esto que están contando del Teatro Colón. Con un rosario en la mano y no precisamente de central y una crucecita apretada en el puño, vamos a escuchar el informe. ¿Cómo no? El día 24 de agosto, el director del ente Pedro Pablo García Caffi dicta 8 cesantías a 8 trabajadores, 7 delegados gremiales... y un trabajador que es paritario nombrado por el Consejo Directivo de ATE en la paritaria sectorial, por el simple hecho de haber ejercido el constitucional y democrático derecho a huelga y a la actividad gremial dentro del teatro. Ante el despido de la totalidad de los delegados del Teatro Colón, nosotros hemos realizado un plenario en el día de hoy que ha resuelto un paro de 24 horas y vamos a hacer un acto central a partir del mediodía. Nos vamos a movilizar al Teatro Colón. Como los delegados del Teatro Colón, no nos vamos a sentir respaldados cuando vemos esta masiva concurrencia de compañeros, delegados, autoridades que se dicen presentes en el momento de mayor necesidad. Estos compañeros es H, que vaya aprendiendo Macri y que vaya aprendiendo García Caffi. Esto es arte, compañeros. Han tenido que producirse 2 años y medio del verdadero mobbing laboral más brutal, más criminal que debe registrar la historia de la ciudad de Buenos Aires, a mano de un mediocre, mesiánico y autoritario como Pedro Pablo García Caffi. La misma política que no quiere sindicatos, que no quiere opiniones contrarias, que quiere que todos estemos con la cabeza gacha y que seamos esclavos de la explotación que nos quieren imponer con el miedo, con el terror o con la represión o con los despidos, nos intentan parar. No va a haber forma de que nos paren porque este pueblo y los trabajadores hemos dado muestra en toda nuestra vida de que no nos van a detener hasta poder construir una cultura popular para todo el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, le guste a Macri, le guste a García Caffi o no le guste. Cada trabajador está de color. Ha dado concurso para estar en esta institución, a diferencia de García Caffi, que el único concurso de antecedentes es el que está con el argentino de La Plata, que ha sido investigado por defraudación. Compañeros, ese es el Palacio del Teatro Colón, vino Palacio del Teatro Colón. Está desguazando la institución cultural como es el Teatro Colón. Lo mismo ocurre con el Teatro San Martín, lo mismo ocurre con todas las instituciones culturales de la ciudad. Miserables a los hospitales, a la educación y por qué no a los trabajadores de cultura también. Que demostramos que los trabajadores y los delegados de arte sabemos leer un presupuesto, sabemos de normas administrativas, disputamos el Estado mano a mano y le demostramos la incapacidad y hay veces la pelotudez de los funcionarios que vienen a proponer estupideces dentro del Teatro Colón. Tirá todo lo que tengas, porque esta es solo en la primera fase de la respuesta. Si nos siguen acosando, si nos siguen amenazando, van a ver cómo muerde ATE, van a ver qué perros rabiosos nos vamos a constituir. Falta que aparezca el rey Arturo, es Parpañol, y sacando la espada de la piedra y diciendo, tomá, qué bueno, qué informazo, Che, ¿conocen el Colón ustedes? ¿Alguno fue al Colón alguna vez? Yo fui, pero fui hace mucho tiempo atrás. Claro, qué privilegio, qué lindo sería que mucha gente pudiera conocer claro. el Colón. Porque si tuviéramos oportunidad de conocer el Colón, yo tuve profesionalmente y personalmente la oportunidad de conocerlo, sabrían más todavía de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la importancia que tiene contar con un teatro como el Teatro Colón. No es solamente un tema, yo soy de los que piensa que esto de hablar de las culturas de élite, no, la cultura tiene que ser para todos. Si podemos disfrutar millones a un Plácido Domingo, a un Julio Boca, en la 9 de julio o a través de las pantallas de televisión, ¿por qué no poder también hacerlo dentro de nuestro Teatro Colón? Teatro Colón es un teatro que pertenece al pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y no es demagogia esto. Esto lo dice la Constitución. Forma parte de los bienes del erario público en la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos tenemos que apropiar, en el buen sentido, de ese Teatro Colón. Y entre otras cosas, apropiarnos es decirle al gobierno de la ciudad, usted solamente administra los bienes, momentáneamente. Usted, Macri, usted, Pedro Pablo García Caffi, y no puede disponer de la vida y del trabajo de los que están ahí todos los días. ¿Vos sabés la emoción que tiene un trabajador de Colón cuando te muestra, los luthiers, cuando te muestra cómo reconstruyen y arreglan los instrumentos, las compañeras que están arreglando, las costureras, que están ahí en los talleres arreglando los telones, los vestidos? Porque el Teatro Colón además tiene toda una estructura por debajo que no se ve, que no es solamente el proscenio y la sala, que son los talleres, las escuelas. Todo eso es el Teatro Colón. Y hay mucha gente humilde que va a estudiar danza, música, al Teatro Colón. Eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que están defendiendo estos laburantes y los quieren echar. Caminito del tiempo borrado que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás. Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito, adiós. ¡Qué tangazo! Caminito, la señora del tango, Nelly Omar. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez. No, 12 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Qué? Son muy divertidos los fuera de micrófono de este programa. Tenemos que grabarlos algún día y subirlos algún día. No, son muy divertidos y absolutamente impublicables. Claro. Les aseguro que no tienen intenciones de escuchar las cosas que se dicen acá. Así como nosotros tenemos intención de escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Llamó Sara de Parque Centenario. El PAMI está colapsado. El hospital francés al que concurro da turnos para 3 meses. Y si te quejas un poco, te mandan al psiquiatra. Podrían hablar con alguien del PAMI al respecto, dice Sara de Parque Centenario. Tenemos un mensaje grabado donde nos tildan. A ver, escuchemos. Hola, Marcelo de Lomas. Qué bárbaro lo que estoy escuchando. Estos son montoneros, terroristas. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Somos montoneros, qué lindo, qué lindo. La qué primera lindo. Vez que me pidieron de una radio me dijeron exactamente por eso. Me dijeron montoneros y terroristas. ¿Montoneros y terroristas? Sí, sí. No, a mí... 20 veces me despidieron, así. Después me fueron profundizando los conceptos. Me hiciste acordar de la primera vez que me despidieron a mí de una radio. En el 85 en Radio Provincia. A mí, yo hacía espectáculos yo. Mirá, comentaba películas. Mira. Y se me ocurrió comentar una película que ni siquiera se había estrenado en la Argentina, pero que había generado una conmoción terrible cuando se estrenó en Europa. Una película de Jean-Luc Godard que se llamaba Je vous salue Marie. Exactamente. Sí. Que planteaba era un discurso revulsivo a lo Godard sobre la Virgen y qué sé yo. Y en aquel momento, la rémora dictatorial que todavía estaba enquistada en el Arzobispado de La Plata. Como el señor Plaza a la cabeza, claro. Lo llamó al director de Radio Provincia, que era un tipo opuesto, la mano derecha de Alejandro Armendáriz, el gobernador, un tipo de Saladillo, no me acuerdo el apellido, y le dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sacá a este pibe. Y nos levantaron el programa directamente. O sea, me echaron a mí, levantaron el programa. Pues mirá el poder que tenía la iglesia en ese momento. No, porque ahora está menguado. Claro. No, si no me dice algo la iglesia ahora, no pasa nada. El programa de Aguera hace muy poco tiempo en Radio Provincia, las declaraciones que hizo sobre las tierras de los mapuches es algo para compartir. Es para desalambrar, ¿no? Es para desalambrar. Alberto de San Cristóbal, existe una delincuencia lamentable producto de un Estado anárquico que carece de justicia. El sistema entero no tiene ejemplo en el que reflejarse. La sociedad no piensa, no razona y eso se ve en el resultado electoral. Muy bien. Adelina, de Palermo, deberíamos volver a la Constitución del 49, así nadie se lleva nada y todo es del país. Estoy de acuerdo. Yo. ¡Qué bien! Yo estoy de acuerdo. Vos pensás que la Constitución del 49 quedó reducida al artículo 14 bis, que es una especie de una suerte de compendio de engendro sintético. El artículo 14 bis es Ray Bradbury, ciencia ficción. Exactamente. Estado puro en la Argentina. Es toda la Constitución liberal del 53 y en el medio, como una especie de cápsula del tiempo claro. A futuro, el artículo 14 bis. Qué bueno, ¿no? La Constitución del 49, yo se los recomiendo, la encuentran todavía en algunas librerías. Sí. Leerla. Sí, está en internet además. Está en internet, ni siquiera tenés que comprarla, no, la buscás en PDF internet. Y se baja y se... Vos no podés creer el país que representaba esa constitución. Es increíble lo que representa pensar en una Argentina donde el poder político se permitía, junto a la sociedad, debatir y aprobar esa reforma constitucional. Y yo lo digo desde un lugar, a veces me cargan, mis amigos, ay, te haces el peronista. No, yo no tengo nada que ver con el peronismo. Pero indudablemente esa constitución pone a las claras cuál era el rol que el ciudadano debe tener dentro de una comunidad como la nuestra, y el Estado y las instituciones. Y la propiedad privada, lo dice con claridad el propio preámbulo de la Constitución del 49, la propiedad privada siempre en función social, siempre en función social. Tenemos un mensaje en nuestro Facebook de compromiso con las bases UDPM. Dice, abrazos desde Posadas Misiones. Vamos, los esperamos todavía algún día y con chipá y mate. Oh. El jueves estamos en Misiones. Riquísimo el chipá. ¿El jueves vamos a Misiones? El jueves vamos a Misiones. Vamos todos. Vamos todos. No, perfecto. Alcanza el pasaje, los pasajes alcanzan para uno solo. Va del Frade. Sí, sí. Que ahora nos va a contar qué está haciendo en Misiones. Pero chipá y mate. Qué así rico que, el chipá. Bueno. Anda a cobrar esa deuda por nosotros. Voy a hablar nosotros, con negro. Nuestro amigo Joaquín Piña, por otra parte, vamos a tener una entrevista exclusiva con... Hablando, hablando de iglesias, ¿no? Mirá vos, qué bueno poder contar también que existen otras iglesias. Otras iglesias. La del Obispo Rojo, por lo pronto. Tenemos, además de mensajes de nuestros oyentes, publicaciones que nos han llegado y que queremos agradecer. Sí, tenemos papel. Tenemos Malas Palabras, que es la revista que está el segundo año, en realidad, y el sexto número de esta revista, que es publicada por el área de comunicación del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, que es el IDEP de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en este caso, este número ya salió también con el cuadernillo número uno, que justamente habla sobre el hambre, con diferentes compilaciones de entrevistas, de exposiciones, de ponencias, de los trabajadores que tienen que estar ligados a algún área de la salud que trabajan con niñez. Así que muy interesante, esto se consigue en un montón de lugares, en CTA, en la calle, y también se puede ir a La Plata, en ATE, se encuentra ahí, o se puede llamar y pedirla, Malas Palabras, que es la revista que está editando el IDEP. Despertar es la tapa de este número. Hay un olor a tinta, porque uno imagina que en grafito, que es la imprenta en donde... Se imprimen las dos en grafito. Las dos se imprimen en grafito, qué lindo. Es el mismo olor. La imprenta que pertenece a la obra del padre Cajade en La Plata, también se imprime esa hermosura de revista que es La Pulseada. Dicho sea de paso que también trajo Corina, que es hermosa realmente. ¿La Pulseada quién la hace? La Pulseada también la hace un grupo de periodistas que están ligados a la obra del padre Carlos Cajade. Va a cumplir 10 años el año que viene, La Pulseada. O sea, ya tiene. Y bueno, y forma parte, junto con otras revistas, de una red que se llama RISA, que es la Red de Revistas por la Inclusión Social en la Argentina, junto con Barriletes, una radio de Paraná que cumplió 10 años el mes pasado, que también tiene una radio, y con unas revistas de Córdoba, otras de Entre Ríos, así que bueno, forma parte de eso. La tapa es fantástica, hay un chiquito llevando un carrito, encarando al ojo de la cámara fotográfica, mirando muy serio, pero a la vez con una gran ternura, y dice a pesar de todo, porque es realmente el símbolo, el pibe intenta gambetear la miciadura. En Villa Itatí de Quilmes habitan 60.000 personas, casi todas viven en condiciones de pobreza estructural, sin gas ni cloacas. Los chicos arracimados para vender droga, los autos que ingresan a la villa son parte del paisaje. También la muerte de pibes que caen víctimas del paco, la policía o el hambre. No nos vamos a rendir, no vamos a entregar la vida, sostiene Cecilia Lee, una monja coreana que sigue sembrando esperanza desde la Asociación de Cartoneros, que cumple 10 años. Esto es lo que dice la tapa. Y adentro, Cecilia Lee dice, entre otras cosas, que todo a lo que enfrentan los chicos es un lugar de crucifixión y muerte donde están desapareciendo una generación. Es excelente. No, además, déjame, en este debate que a veces se da, el año pasado fue muy fuerte sobre el periodismo militante y todas estas pavadas. Esto es periodismo militante. Claro. Hacer una revista como La Pulseada es periodismo militante. No defender un gobierno, ni inmolarse por las banderas de un grupo empresarial, mediático, político. Esto es hacer periodismo militante. Claro. La Pulseada. Sigue estando el Turco Sade en la dirección. Sigue estando el Turco Sade en la dirección. Está Pablito Antonini, está Verona, están todos los chicos de siempre, ¿no? Veo acá a Laureano. Que la verdad que un equipo bárbaro. Daniel Badenes. Daniel Badenes, exactamente. Mirá vos, bueno, la verdad que... Josefina López Mackenzie, que es quien escribe la... El que hizo la nota. La entrevista de Cecilia Dalí también. Mirá vos, Carlitos Gama, todos compañeros de la Facultad de Periodismo Bueno, en esa época no éramos facultad, éramos apenas una escuela superior. Carlito Gamboa. Vos sabés que Carlito Sade fue el único, esto que voy a decir me da vergüenza, el único profesor que me bochó en toda la carrera fue Carlos Sade. ¿En radio? En radio me bochó. En Radio 2. Me pusieron un 2, me acuerdo. Es el único rojo que tengo en la libreta universitaria. Mira. Fui, y esto, como quisiste robar. No. Fui después de una noche de Fernet a rendir el final. Y así me fue. Atención, Noelia Pisano. Atención. Tenemos un libro también. Sí, hablando de comunicación, La cocina de la ley, que es el libro que se presentó este lunes, que es el libro que habla del proceso de incidencia en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, la 26.522. El libro que se presentó de la Coalición por una Ley de Radiodifusión de la Democracia, la que conformó los 21 puntos que forman parte, en buena medida, de la ley que se aprobó el 9 de octubre del 2009 en el Senado, bueno, después de la lucha de tantos años de la coalición. Está Néstor Busso y Diego Jaimes, que son compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias, como compiladores. Néstor Busso es además presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Tiene el aporte de muchos otros miembros de la coalición, entre los que están Judith Gervaldo de Córdoba, por ejemplo. Está Néstor Picone, Horacio Receigor, Pascual Caliquio de Barrios de Pie. O sea, una heterogeneidad también de organizaciones de las que forma la coalición que hacen sus aportes. Y un dato es que adelante, en el escenario, esto se presentó a la Biblioteca Nacional, ahí en el barrio de la Recoleta, ¿no? Y la bandera era por la plena aplicación de la ley. Uh-huh. Ese es el reclamo que está haciendo en el día de hoy, en estos días, en realidad, la coalición, porque recordamos que el artículo que habla del desguace, entre otras cosas, del Grupo Clarín, está suspendido. Pero además, que hay otras cosas que están generando preocupación. Una de ellas es lo que tiene que ver con el llamado a concurso para las licencias de televisión, que es este anuncio que hizo la presidenta hace algunos meses, y que hay una alerta importante por lo que cuestan los pliegos de licitación para participar en el acceso a esas licencias. Mucho dinero, por ejemplo, van desde 60.000 hasta 200.000 pesos. ¿Cómo así? Según la localidad, incluso para las organizaciones sociales. El artículo 9 de la resolución, que es la 686, prevé un canon mensual de 24.000 pesos, que es lo que hay que pagar a la empresa ARSAT por el servicio de multiplexación, que es una especie de forma de que vos puedas tener el servicio. Al final, un verso. Esto van a tener medios de comunicación que tienen guita, como esto siempre. Está claro, esa es la gran preocupación, sobre todo de las organizaciones sociales, del 73% que ahora legalmente se puede ocupar en el espectro. Esto ahora está detenido por 60 días, esperando al Consejo, que está actuando sobre esta disposición. 23 pasan de las 10, tenemos dos líneas telefónicas. 4535-5900, y si quieres dejar un mensaje en el contestador, 4535-5999. Vamos hasta las 11. Tierra, bien curtidas por el sol, maderas, telares, sierras, una cholita, el calor, teje sueños en las piedras, la pobreza y el dolor. Por las mañanas despierta la sombra fresca y el sol, verdes de campos y huertas, pinta surcos un tractor, una tranquera está abierta, la pava, el mate y la flor. La esperanza se marchita, reguemos la realidad, se llevan toda la guita, el vueltito queda acá. Hay que seguir trabajando, nuestros sueños nacerán. Argentina, despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo, pan, igualdad. No me cierres más la puerta, tapándome la verdad. En las calles, ¿Y qué le voy a contar? Habita el pobre los valles con sudor para regalar. Y me sobran mil detalles que aquí los vamos a cantar. La cultura pierde vida si no la dejan actuar. Las conciencias consumidas con Tinelli y Rial. Que las caras ni la gente no me vengan a buscar. Oh, oh, oh, oh, oh. Aquí me voy despidiendo, tratando de regalar pedacitos de palabras que juntos vamos a armar, construyendo de a poquito un país con dignidad. Argentina despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo para igualdad. No me cierres más la puerta tapándome la verdad. Compañeros de medio rejunte, haciendo Argentina despierta. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria, memoria sobre la hora. Apretando los dientes. El lunes 5 y el martes 6 de septiembre se va a realizar en Villa Constitución el encuentro sobre salud laboral, condiciones de trabajo y medio ambiente, que es el más importante que se realiza en la historia de la CTA. El secretario de Salud Laboral de la CTA y presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, Jorge Jakovsky, nos lo cuenta en esta columna. Jorge Jakovsky, secretario de Salud Laboral Nacional de la CTA. Bueno, el próximo lunes 5 de septiembre y martes 6 se va a hacer en Villa Constitución el Encuentro Nacional de Salud Laboral de la CTA. Va a ser el más grande desde la fundación de la central y, bueno, va a ser un lugar histórico como la UOM de Villa. La idea es encontrarse unos compañeros de todo el país para, bueno, reclamar por una nueva legislación de seguridad en el trabajo, por la derogación de las ART, esa reminiscencia que tenemos de la época menemista, y por la posibilidad de avanzar en la democracia sindical a través de la elección de delegados de prevención en cada uno de los establecimientos laborales. Bueno, hoy, como parte de la voracidad del capital, la salud laboral de los trabajadores es una mercancía que realmente se compra y vende y no está enfocado hoy por parte ni de las empresas ni del Estado como un bien a proteger. Si bien en la provincia de Santa Fe se ha planteado una legislación en la cual se crea un comité mixto de seguridad y salud laboral, es una ley que recién empieza a aplicarse, lo mismo que en el Estado Provincial de Buenos Aires. En el resto del país prácticamente no existe legislación operativa de protección, con lo cual obviamente construir una política de salud laboral que refleje los intereses de los trabajadores es parte de la lucha por mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el país. Por otro lado, tenemos, amén de los accidentes de trabajo, más de 500 muertos al año en accidentes en el lugar de trabajo. En Villa Constitución vamos a impulsar, retomar el proyecto de ley para tener una nueva legislación de salud y seguridad laboral presentada en el año 2006 por Claudio Lozano y abandonada en su momento por la conducción de Yasky. Bueno, dentro de esta nueva etapa la central, retomar este proyecto de ley que deroga las ART y promueve la elección por el voto directo de los trabajadores de los delegados de prevención en el lugar de trabajo, va a ser seguramente una de las conclusiones y unas actividades a futuro que nos vamos a plantear desde el punto de vista legislativo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Ay, ay, ay. Las maravillas de la tecnología se llama esto. Es un ¿qué? Capítulo, un capítulo. De siempre está ausente en nuestro programa. Usted no sabe la, mirá, el operador técnico que tenemos. Es un fenómeno el tipo. Yo nunca vi en mi vida a alguien con tan poco hacer tanto. Un fenómeno. Por favor, cambien los cacharros acá. Estamos, ¿qué pasa? ¿Nos atrasamos con el pago nosotros? ¿Qué, compren algo que funcione, por el amor de Dios? Bueno. Acá estamos, haciendo el programa con todas las ganas. Le ponemos un huevo a nosotros. Ustedes saben que esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, nosotros lo comentábamos en el programa, se discutió, mirá qué boludo que soy. Se armó toda una parodia para establecer un nuevo salario mínimo vital y móvil. De lo que no se habla mucho es de un tema sobre el cual, claro, los subtítulos de los diarios por ahí se menciona, pero es la cuestión esta de las asignaciones familiares. En la Argentina parece ser que hay pibes de primera y pibes de segunda. Algunos cobran 220 pesos, en realidad no lo cobran los pibes, sino que lo cobran sus padres por cada chico. Otros no llegan ni a 100. Existe indudablemente una disparidad entre los valores que perciben las asignaciones familiares, que se persiguen por asignaciones familiares. Para hablar de este tema convocamos a un queridísimo amigo y compañero de tantos años, el secretario gremial de la Central de los Trabajadores de los Argentinos, Daniel Jorajuría. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Mauro? Un gusto. Buenos días, Carlos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Acá estamos, acá estamos con Tuti, con todas las ganas. A ver, Daniel, contanos cómo es esto de la diferencia, de la esta unificación que ustedes están pidiendo, que están reclamando de las asignaciones familiares. ¿Por qué es así esto? A ver, tres cuestiones. Por un lado está la versión de que el Ministerio convocaría a discutir la suba de los topes salariales para cobrar las asignaciones familiares. Para, a título de información, es decir, hasta la fecha, estos topes salariales para cobrar asignaciones están congelados desde el 2008. Es decir, los trabajadores que ganan hasta 2.400 pesos, los hijos cobran 220 pesos de asignación familiar, 160 para los que cobran hasta 3.600 y 111 pesos para el que gana 4.800 pesos. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado, y esto lo venimos reclamando y lo hicimos en un documento hace ya más de dos meses desde el observatorio, reclamando primero la actualización de los topes salariales, porque hoy que el salario mínimo está en 2.300 pesos, 220, o sea, la asignación plena casi no la cobra nadie. Uh-huh. ¿Se entiende? Por lo tanto, entonces, actualización de los topes salariales, que si están congelados desde 2008, hoy tendrían que tener una actualización de acuerdo a lo que ha sido la inflación, nada más que para mantener el poder adquisitivo de un 75%. Por otro lado, como muy bien vos lo decías recién, es decir, la inflación se ha comido esas asignaciones familiares, de tal forma que también estamos reclamando un aumento de las asignaciones familiares. Y yo quiero destacar este concepto de, como sucedió en el Consejo del Salario, donde los titulares dicen que hubo aumento del salario mínimo vital y móvil, y en realidad es lo que hay actualización por inflación. No hay ningún aumento ni del salario mínimo vital y móvil, y por eso cuando reclamamos aumento de las asignaciones familiares, sobre todo en una economía que tiene las reservas que tiene, y donde, como decía Carlos hoy, con los chicos no, estamos reclamando el aumento de la asignación familiar, y que este aumento esté relacionado con una pauta objetiva, que no esté relacionado con la voluntad política del gobierno de turno, sino, por ejemplo, relacionado con los aumentos del salario mínimo. Y el tercer tema, podrían ponerlo atado, qué sé yo, al precio del litro de nafta, algo que sepamos que aumenta de verdad y que no nos puedan verciar más, ¿viste? Bueno, sería fantástico, porque realmente los verdaderos aumentos son los que ponen los formadores de precios. Exacto. Y no lo que decimos cuando decimos que convocamos para un aumento del salario mínimo y no es tal, ¿no es cierto? Así que uh-huh. en eso estoy absolutamente de acuerdo. Digo, y por último lo que vos decías, es decir, la asignación familiar no es salario, es seguridad social, y la seguridad social tiene que ser universal, tiene que ser igual, por eso nosotros exigimos la unificación. Es decir, a ver, tenemos trabajadores que cobran, tenemos chicos que no cobran, dentro de los que cobran tenemos chicos absolutamente discriminados, como es el caso del sector público, provincial o municipal. Algunas cifras a título de ejemplo, la asignación familiar en el Chaco es de 100 pesos para un trabajador público, en Salta 36, San Luis 40. Espera, Daniel, porque son impresionantes los datos que estás dando. Así es. En Chaco 100 pesos. 100 pesos, en Salta 36. ¿Pero por qué eso? En San Luis. Y bueno, por esta legislación absolutamente discriminatoria. Pero eso viola la Constitución, porque la Constitución habla que en el territorio nacional tiene que haber igualdad ante la ley. Pero por supuesto, absolutamente de acuerdo, Carlos. Digo, yo estoy dando las cifras porque si no lo ponemos en concreto. Claro, por eso es tan importante. No entendemos, como te cuento que además no cobran absolutamente nada los hijos de los trabajadores no registrados que tengan un salario mínimo mayor, que cobren más que el salario mínimo vital y móvil. Tampoco cobran los trabajadores, los hijos de los trabajadores y trabajadoras autónomas o cuentapropistas, a excepción de los monotributistas sociales, ¿no? Los hijos de los trabajadores desocupados o informales que tengan más de 5 hijos no cobran. Los hijos de los trabajadores de mayores de 65 años excluidos del sistema previsional tampoco cobran. Y no cobran los hijos de los titulares de los planes sociales. Es decir, estamos hablando de miles de pibes. Estamos hablando de más de 3.300.000 pibes que no reciben absolutamente nada, además de toda la otra discriminación, y la verdad que el sistema de ANSES de asignaciones familiares termina con esta discriminación financiando lo que mal llamada asignación universal, que como ya vemos no es universal, porque debería abarcar a todos los chicos y chicas y debería ser en los mismos montos, más allá de que estamos de acuerdo en que hay que poner topes. Pero fíjense en que si el tope máximo para el cobro es 4.800 pesos, y esto está congelado desde el 2008, hoy tendríamos que estar hablando de un tope de 8.400 pesos, nada más que siguiendo la inflación. Así que, digo, estamos de acuerdo con que se convoque, me parece bien que se convoque a debatir estas cosas y que no aparezcan por decreto como se hacen siempre, y que esa convocatoria no sea una foto para la tribuna de campañas electorales. Estamos de acuerdo en que hay que aumentar los montos de las asignaciones familiares y no llamar aumentos a las actualizaciones por inflación, y que tiene que ser verdaderamente universal. Tenemos que terminar con esta discriminación, con esta desigualdad que sufren los chicos en nuestro país. Muchísimas gracias, Dani. Por nada, al contrario, Mauro, un gusto como siempre y a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA. Y qué dato, ¿no? 3.300.000 pibes no gozan de este beneficio constitucional, de la asignación familiar. No, pero además esto es increíble. Imagínate al hijo de un trabajador salteño, por ser trabajador del Estado salteño, le dan 36 pesos. 36 pesos es un billete con Juan Manuel de Rosas, uno de Belgrano, un San Martín y una monedita de un peso en donde está nada menos que el símbolo de la Asamblea del año 13. En donde decía que se había terminado la esclavitud y que todos éramos iguales en Argentina. Pero esto expresa lo que siempre decimos. ¿Te acordás cuando nosotros decimos asignación universal manon tropo? Porque decíamos justamente de este número enorme de pibes que se quedan sin la asignación. Pero algo más. El presupuesto para este año 2011 dice que la asignación universal por hijo es una partida de 9.600 millones de pesos. 9.600 millones de pesos es lo que se asigna a los pibes que cobran la asignación universal. En el mismo presupuesto se le da a las 200 empresas que más facturan en la Argentina 40.000 millones de pesos. Es decir, que para el gobierno, que ha sido plebiscitado en las últimas elecciones, que sacó más de 10 millones de votos, vale 4 veces más el balance de las 200 empresas que más facturan en la Argentina que los pibes que necesitan ser auspiciados para empatarle al fin de mes. Este es también el límite de ciertas perversiones que hoy existen. Adentro, salteñita de los valles, alto vuelo sin razón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, no te vayas por el aire, préstame tu corazón, claro cielo de tus ojos, alesear de colibrí, a falla teñita linda, no te hagas la que no oí, a falla teñita linda, no te hagas la que no oí, a la vuelta al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca de Cafayate con vino del Morote y de Machare, ya verás qué lindo cuando amanezca, machadita y ya de andar. Adentro, ya me voy de Cafayate, no quiero verte llorar cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar, cuando escuches esta zamba sobre el viento y regresar, bailaré siempre esta zamba, bailaré hasta el aclarar, si cuando vuelvo te siento como me haces zapatear, si cuando bailo te siento como me haces zapatear. Al alba yo haré en tu pecho una flor mejor que el jacaranda, y en la Salamanca de Cafayate con vino del Morote y de Machare, ya verás qué lindo cuando amanezcas, machadita y ya de andar. El hombre del pueblo que grita cuando... No, no es el salteño palavecino, no es Horacio Guaraní. Salteñita de los Valles. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Hoy me voy. Se va. En este momento se va. No, guarda que vas a hacer una cagada con eso. Por favor, te pido, ¿no? Que va a caer el agua. Es la segunda vez que me pasa. Hoy Natalia, no la que creerlo. O sea, toma Fernet Noelia y la que tira el mate es Natalia. Es no increíble. Menos mal que hay alguien sobrio en este estudio, el señor Del Frade. Bueno, ha fracasado estrepitosamente nuestra empresa por construir un mate digno. Ahora va a llegar. Asignaciones familiares ya y mate digno para hacer ahora. Incorporaremos la universalidad del mate digno. Incorporamos banderas a nuestra lucha permanente. Bueno, yo me acuerdo de la vieja película de Rosa que interpreta a Bebán. Cuando viene la hija le dice, un mate patroncito. La hija. La hija. Qué linda, Rosa. Y Bebán le dice, sí, hija. Con ese ritmo. Ese ritmo, esa dinámica de la cinematografía argentina. Pero extraño eso, que me diga un mate. Dicho sea de paso, me dijeron que se estrenó una película argentina brillante de un realizador muy joven, Santiago Mitre, que se llama El Estudiante. Sí. Me dijeron que es una gran película, digo, para usted que le gusta el cine, Del Frade. Yo el otro día fui a ver, se la recomiendo, a usted le va a encantar, El planeta de los simios. Sí, señor, tengo ganas de verla. Aparte trabaja el que hace de Gollum. Exactamente. Fenómeno. Le va a encantar esa película, Alfredo. Le va a encantar porque... Aparte yo estoy con los simios. Totalmente. Sabemos que usted es un viejo gorila. Yo sabía que daba un pie para eso. Bueno, hablando de viejo gorila, vamos a escuchar a los oyentes, dale. Hola, Damián de Bernal. Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando, ¿qué es? ¿Una radio montonera? ¿Qué pasa? Estos activistas contra Macri. Pero que se vayan a laburar, vagos de mierda. Pero, ¿qué pasa? Activistas contra Macri. Es un lindo nombre para un partido ese, ¿no? Sí, es bueno. Para un programa también, ¿eh? M. Hace activistas contra Macri. Está bien ese del Frade, ¿eh? Usted puede implementar uno en cada distrito. Activistas contra y ponga el nombre del gobernador. No, tenemos varios además, así que no. Podemos hacer varios programas. Por favor, por ahora en Santa Fe no lo haga. Adelante. Sí, buenos días, Alberto de San Cristóbal. Bueno, lo que pasa es que a ustedes los tildan de terroristas porque reflejan una realidad que se vive. Consecuentemente, es esto los resultados. Pero ustedes sigan así. No les sirven el apunte a estos mercenarios. Qué linda la pez, como la remarcó Alberto. Con tono lo Radio Colonia. Sí, como si fuera un Ariel Delgado, ¿eh? Claro. De San Cristóbal. No, no, vamos todavía, a ver qué más. ¿Qué te asustás, gordo? La iglesia es el supermercado que más sucursales tiene dentro del país. ¿Cuál? Es muy vendedor la iglesia. Y bueno, jodete, ¿cómo vas a decir esas cosas en una película, eh? Tu amiguito de Avellaneda. Qué grande, Héctor. Este amigo tuyo. Este es amigo mío. Bueno, en realidad. Te conoce. Héctor es de Don Bosco. Lo que pasa, vive en Don Bosco. Pero y de Independiente. Tiene claro. Es importante resaltarlo. Tiene la vena puesta ahí en Avellaneda, como tantos otros. Bueno, ¿qué más? ¿Alguno más? Vamos. Es una desvergüenza grotesca y criminal que los mandatarios de los tres poderes que están, que fueron o que quieren ser, no sepa de quién es la tierra que pretenden gobernar y su uso. El gobierno nacional lo debe exigir a la brevedad a cada gobernador, a sus intendentes o jefes comunales, antes de armar o de tratar el proyecto de ley y después de abundantes audiencias públicas. Se puede hacer en un mes ese censo. No se puede hacer ninguna ley si no se sabe qué es lo que se va a gobernar, en manos de quién y para qué. Y audiencias públicas de todos los argentinos. Si no es clase política, mucho mejor. Es más confiable. Muchas gracias, Beatriz. ¿Algo más? Tenemos un mensaje de Etel, de Seiza. No sé cómo nadie piensa que esta sociedad mata a sus jóvenes. En los 70 con la dictadura, en los 80 con Malvinas y en los 90 con la droga. Bueno. Nosotros siempre decimos que ahí hay un número bíblico que resume los últimos 50 años de historia. Ustedes habrán visto la película La Profecía, en cuando el anticristo tiene el 666. Sí. Nosotros siempre decimos este número que es realmente concreto. 6 de cada 10 de nuestros 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de nuestros 3 millones y medio desocupados hoy tienen entre 15 y 30 años. Y 6 de cada 10 imputados de primeros delitos vinculados con el narcotráfico tienen hoy entre 15 y 30 años. 666, el número de la bestia. En este caso, no es la bestia apocalíptica, es la bestia del sistema que ferozmente le saca a nuestros pibes el trabajo, le saca a nuestros pibes la educación y le saca a nuestros pibes la idea de futuro. Y por eso los desaparece, los desocupa y los droga. Vos sabés que en este número de la revista El Guardián escribí una nota a propósito de un trabajo que se presentó esta semana, un abogado, un tipo muy piola, Alejandro Corda se llama él, que tiene que ver con el análisis de la población carcelaria y la relación que tiene con, en este caso, los estupefacientes, esa población carcelaria. 7 de cada 10 detenidos está relacionado, en sus causas de detención, el tema de la droga. Pero atención, en realidad, el 90% de esa cantidad, de ese total, no tiene que ver con el comercio de la droga, sino con el consumo de la droga. O sea, son instancias de agravante de las causas por las cuales están detenidos el hecho de que sea consumidor de marihuana o de cocaína. Y esto habla a las claras también, además de un análisis muy interesante sobre cuál es la población con mayor crecimiento que se ha registrado en los últimos 10 años de población carcelaria. ¿Sabés quiénes son? Los extranjeros y las mujeres. Mirá. En su gran mayoría, por no decirte la casi totalidad, porque habla del 97%, todas personas que no tienen ingresos declarados. Está en la calle ya el número de la revista. Ya está en la calle, sí, sí. Con una nota, con un informe muy completo sobre el caso Candela en su portada, y con esta nota en páginas interiores que me tocó escribir a mí esta semana. 51 de las 10. Antes de terminar, Negro, quería que hiciéramos algunos comentarios sobre el motivo que seguramente te va a tener recorriendo una vez más las entrañas de esta Argentina, que tanto querés. Así es. Este día miércoles salimos en un colectivo, si todo va bien, de Rosario a las 7 de la tarde y llegaremos a Misiones a las 9 de la mañana del día jueves. Vamos a estar entrevistando a distintos referentes sociales, políticos, históricos, artísticos de Misiones, porque fue en Misiones en donde Manuel Belgrano hizo un reglamento de tierras excepcional que hoy estaría a 50 años por delante de esta ley de tierras que quiere hacer el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es una ley de tierras fantástica la que hizo Belgrano. Esto es una de las partes más desconocidas, de un tipo absolutamente desconocido como es Belgrano, que cuando lo mandaron al Paraguay en su expedición auxiliadora, como se le llamó, generó una serie de cosas muy interesantes en Corrientes, en Misiones, y justamente lo que vamos a hacer es esto, registrar como contraste lo que escribía Belgrano hace 200 años con la realidad actual de cada lugar. Se va a llamar Los Caminos de Belgrano, va a ser por un lado un libro y por el otro lado un documental de investigación periodística. Y lo vamos a estar presentando en febrero, porque el 27 de febrero se cumplen 200 años de la creación de la bandera, y a lo que nos resulta a nosotros más interesante es hablar de las banderas de Belgrano y no solamente del paño celeste y blanco. O sea, arrancás en Misiones, después te vas a Corrientes. Bien. Y después de Corrientes nos iremos el mes que viene, si todo va bien, si siguen habiendo los apoyos que gracias a Dios ahora tenemos, pues vamos a poder ir a Salta, a Tucumán, a Jujuy, a Bolivia, y todo esto va a terminar en un trabajo que creo que va a ser interesante, contrastar los escritos de Belgrano con el presente 200 años después. Qué lindo. No, la verdad que es muy lindo, porque además cuando vos lees a Belgrano, yo estoy leyendo la autobiografía que escribió Belgrano, sus memorias, porque dice, a poco le importa la vida de aquel que solamente se dedicó a sí mismo. Pero lo que nos pusimos al servicio de los demás tenemos que explicar por lo menos para que no hablen mal de nosotros, dice Belgrano. Así empieza. Y empieza a hacer un relato. Y vos ves que el tipo se va desprendiendo de lo que tanto le había costado conseguir. La verdad que es un tipo extraordinario. Y está a tal distancia de los argentinos, Belgrano. No tenemos una relación con Belgrano ni de afecto, de conocimiento mucho menos. No nos da la cabeza para pensar por qué terminó la pobreza. Un tipo que supuestamente había generado algunas cuestiones interesantes. Uh-huh. Así que por eso me parece que es muy importante esta cuestión de Belgrano. Fue muy importante el avance que hizo la película de Pablo Rago sobre Belgrano. Pero me parece que esto de lo periodístico, de comparar lo que pasa hoy en Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, puede ser una cosa interesante. Bueno, una linda parábola para ir concluyendo este programa, la referencia a este laburo que una vez más se va a poner al hombro mi amigo Carlos del Frade, un tipo que está acostumbrado a estas epopeyas periodísticas, porque en realidad no son periodísticas solamente, yo creo que son recorridos que a uno, en este caso en particular a vos, te enriquecen como persona, te enriquecen como militante de estas causas no tan importantes de militar en estos tiempos que corren, y por supuesto nos permiten a nosotros, a través de tu pluma y de tu laburo, siempre magnífico, poder recibir y percibir esa mirada que vos tenés sobre los hechos históricos y su relación con el presente, porque creo que lo que tiene este programa, entre otras cosas de valioso, está relacionado justamente con eso, el vínculo, el puente permanente que tendemos entre esa historia que queremos y necesitamos rescatar y este presente en el que hay una realidad que emerge de los diarios y otra que está en los subterfugios y que nosotros tratamos de hacer visibles cotidianamente. Así que, bienvenido a este laburo. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Por eso ahora vamos a bailar. sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirar. ¿Cómo se sintió, Duarte? Muy bien. Bien cómoda, nueva inquilina. Muy cómoda. Nueva inquilina tenemos acá en el bulín. No le diga inquilina, suena feo. Y acá estamos todos de inquilina. hay movimientos de ocupantes inquilinos, ahí donde creo que debería. Este cotorro cada vez se agranda más. Estamos metiendo gente, estamos trabajando para usted, pondríamos en un cartelito de esos, ¿no? Estamos trabajando para usted. Me encantó, te digo más, me encantó la metodología esta, la modalidad del contestador automático hoy, ¿eh? Ya está, vamos a echar a los telefonistas, echémoslo. Sí, sí. Listo, están despedidos, ya está, me encargo, ¿sí? Pasen por personal. Sí, no, está bueno eso, porque uno los escucha, ahí se percibe. La pasta en el que tono tiene de voz, el contenido se percibe. Qué lindo, la verdad que estamos. Y las profesiones, claro. Y las maneras de qué hacen, de qué trabajan. Este es docente, este debe ser cultivador de nueces, de nogal. Este es policía retirado efectivo. Bueno, nos hemos divertido mucho, la hemos pasado bárbaro con ustedes del otro lado, escuchándonos como cada mañana de sábado. Nosotros vamos a estar laburando toda la semana. Esto es importante también. Nosotros tenemos un sistema para que nos comuniquemos durante la semana. Si a ustedes les parece interesante hacernos llegar alguna sugerencia sobre temas que les parece que tengamos que producir para preparar y contarles a ustedes el próximo sábado, lo pueden hacer. Exactamente, lo pueden hacer a través del Facebook, que nos comunicamos por chat, o lo pueden dejar escrito en nuestro muro, nos buscan como Sobre la Hora y ahí aparecemos nosotros y nos recomiendan lo que quieran. Bueno, hablando del programa, Mauro, ¿cómo le vuela la cabeza? ¿Cómo le vuela? Por el amor de Dios. Pero por favor. No me lo diga así a esta hora, hoy sábado, estamos llegando, orillando el mediodía. Mire, usted no sabe los planes que le puedo proponer. tengo unos premolares que adosar. Ay, Dios mío. Una cinta. Una depilación definitiva. Porque se levantó un poquito la manga y me sorprendió. Y además, por este hueco que me quedó del premolar, cuando hablo se me escapan restos salivales que impactan contra las personas. Ah, terminamos bien arriba. Sí, bárbaro. Sí, con todo. La poesía plena. Yo ya hoy no me baño, por ejemplo. Nos reencontramos el próximo sábado. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo para todos. Chau. Si la suerte ya está echada y es el final del partido, meto un gol de corazón para gritarle al olvido. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Con mucha información.